llenas todo mi ser de alegría y yo no lo sabía. Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Che, che, che, i tant que és bon dia. Home, el dia és boníssim, boníssim, perquè estem arrencant setmana, perquè estem arrencant la setmana gran de la millor festa del món, les Falles de València. Sí senyor, patrimoni de la humanitat. Esperem que pronte tinguem aquest reconeixement i per això estem lluitant. I la festa està allà en el carrer, clar que sí, per a contar-la, per a estar proper d'ella. Així està, València Abierta, especial Falles. El xisme fallero. És un dia bonico, encara que l'horatge està humit, està l'aire este que t'entra pel bascoll i te quedes, saps com és en les bisagres, un poc aixina, rovellades, però en ganes de mascletà, per descomptat, i així en directe, la 97.7 Ràdio, la teua, la valenciana, per estar en contacte en l'actualitat festera. Estem, com sempre, així molt polpet de... Estic un poc arropit. Fa frescor avui, eh? Profet de la Catedral de la Pólvora. Estem així al costat de la Gàbia, enfront del balcó de l'Ajuntament, en la mateixa plaça de l'Ajuntament, Ateneo Mercantil de València, institució de molt engorrància i d'escolta i de molta tradició. I així, pues mira, tenim el gust de compartir pues un dels seus salons a escoltar, que estem així, que pareix que siguem a escoltar ministres. Bueno, ell ministre no, no perquè no s'ha posat a estudiar, perquè si bé ha volgut... Més ministra, més que ministre, ministra. Bueno, tampoc toques tu la cuina molt. És el senyor de Castellar, Leonardo Pablo, Marín i Camacho. Hi ha que dir que ministre és del segle, no sé, 17 o per ahí, perquè el mobiliari i els quadres que n'hi ha d'ací, sí, sí, custodiats així per la dama d'ells, per Sant Vicent, és que no, el millor acompanyat no podíem estar, bueno, eh? Vosaltres i la Mare de Déu i ja ho tenim tot. Exacte. No la tenim molt lluny, eh? No la tenim molt lluny. La xeperudeta, que ja tenim el... Tots els falleros estan encantats perquè s'havien fet, sí, perquè en febrer estaven fent l'última junta general que feren en totes les comissions de falla. Fem caçadores d'estes grosses, de polars bons, grossos. No, que fa molta calor, uns altres dient, no, que igual després ja veurà com ve el fred. Bueno, pues al final van a ficar-se isos anoracs en l'escudo ahí, que normalment se fiquen en l'escudo, ahí, sí, en el pit. Sí, sí, sí. I després, raere, alguns se fiquen la Mare de Déu. Bueno, i podran estrenar-lo els més devotos, i podran, claro, estrenar-los, que si no fera esta frescoreta que es te fica per el bascoll, com tu dius, pues no se'ls ficarien. M'agrada, perquè sempre busques el claro, costat que plou positiu, els paraules de les falles de la vida també fan paraules, claro que sí. Home, esperem que no plogui avui. La previsió de l'horatge, Leonardo Pablo, has tocat ahir a Emeta, a veure com tenim el pati. Pues frescoreta, va fer frescoreta, a voltes sol, després pues igual ja no fa tant de sol. Ara fa sol, mira en la plaça. Pues ara fa sol, veus? La previsió és que ara fa sol. després, pues igual no fa sol i fa i pues plou, per exemple. I si ploguera, com estem de percentatge de percentatge de possibilitats prou, de pluja? Prou probabilitats entre un sí, prou. Bueno, sí, sí. Pues sí que plou bon. Prou, però fa la poc que plou prou. Mes de febrer, escolta, demà que estàvem en Pasqua i ara resulta que arriba el mes de març. Me preocupa més que Palafrena ploga. Ja, me preocupa ja. Més. I l'aire, que ahir ja trobar la part positiva d'això ja me va costar una miqueta més. Igual la trobem, però... Sobretot quan estàs 4 hores allí, els peus ben remullats i això, moños, eh? I els moños, bueno, jo no perquè no en tinc, però els que tenen moño, sí. Pues t'agarro mitat, se t'encrespa i no és bonico, no? Bueno, xicons, avui tenim el programa carregat de bombo. Anem a parlar de tradició valenciana relacionada, efectivament, amb aquesta ofrena de flors i aquests clavells que li anem a oferir a l'Otxe Perudeta els dies 17 i 18, perquè la millor flor on està, Leonardo Pablo? Però el Mercaflor té que estar, hombre, no? Això té que estar en Mercaflor, ara parlarem d'això. És un tema ben interessant. Avui vindrà una amiga teua. O no. Ah, perquè Piti, Pilar Jiménez Santa Marina, pues igual ve que no ve, perquè ja s'aixina. Ella s'aixina, claro que sí. Bueno, pues en ella teníem idea de parlar una miqueta de la qüestió. Sabeu que ella va ser fallera major de València l'any 10, va ser ella? Sí, sí. L'any 10, bueno, i teníem 10. Idea també de fer una miqueta de tertúlia festera i fallera. Si no ve, bueno, pues farem... No, igual també ve Carmen. Farem una altra cosa. Igual que ve de Madrid, i si arriba l'AVE, pues també vindrà. Carmen Sancho, la senyora presidenta. La filla. Ah, claro. Carmen Sancho. Ella és Carmen de Rosa i Carmen Sancho és la filla. Correcte. Vine la filla que ve de Madrid i si arriba l'AVE, pues bueno, també la tindrem. I si no arriba, pues no la tindrem. Sí, és un programa també faller en el sentit... Claro, improvisat, pensat i fet. Si no fem una cosa, fem una altra. Pues fem una altra, ja veurem. Que plou, se tirem des del casal. Claro. Que no plou, muntem la falla. Vull dir, claro que sí. És un poc així sobre la marxa. Bueno, la que sí que té, perquè ella té el cabet més alemanet, sí. Ella és més organitzada i ella porta tot. Els actes de l'agenda d'avui estan allí en los estudios centrales de la 97.7 Ràdio, Silvia Tomàs. Ui, com estic jo de la 97.7. Silva Tomàs. No és la primera volta que me passa, és una cosa que porto si de tota la vida, Silva. I lo de senyora Tomàs, que també és una cosa que també he portat. O sigui que tranquil, Simo, que no és la primera volta. Molt bé. Jo tinc quasi totes les apunts. Me tenia lo de la previsió meteorològica, però bueno, veig que científicament Leo està molt posat. Me ho he preparat. Sí. Lo del percentatge, a veure, te vaig a dir que a nit, segons AEMET, n'hi havia un 100% de possibilitats de que avui ploguera durant tota la jornada. Jo dic prou, que n'hi havia prou probabilitat. Sí, has encertat. I el dia 18... Però continua mantenint-se el 100% de possibilitat de pluja. Continua mantenint-se. Però jo no veig pluja per cap costat. Jo no sé quin vent ha passat per així que s'ha portat. No se pot asseverar en això de la climatologia. N'hi ha que dir que pot ser. No, però si podem dir que AEMET preveu el 100% de possibilitat de pluja, això sí que ho podem dir. Sí, perquè eres el director d'aquest programa. Jo tinc quasi a partir de les 3 de la vesprada, de les 3 en avant, comença el percentatge a avançar, 40, 50 i arriba al 60-80%, però bueno, de moment així en la plaça de l'Ajuntament ni una gota, i que aguanta així, encara que el vent és molt humit, així que tampoc seria d'estranyar. Bueno, el cas és que esta nit tenim un dels actes més importants. Locutor i meteorólogo. Lo que tengo. I més coses. Ximo, que tenim un dels actes més importants avui, que és el de la planta de les falles infantils. Mm-hmm. Demà serà la planta de les falles dels monuments grans, però tots els remats estan posats. Els artistes diuen que el gran perill de la pluja, sobretot l'aigua que es queda dins del monument, que se queda ahí fent pozo, però bueno, esperem que no passe. Avui tenim mascletà que dispara la pirotècnia Aitana. L'any passat ja va disparar el 7 de març, va ser un èxit rotund l'any passat, un dispar com sempre prou clàssic, el d'esta pirotècnia, que arriba des de Bèlgida, en la carretera entre Bèlgida i Gandia, ahir te toca de prop. Estan ahir a la vall del Baida, eh? Sí, són, a més... Són bona gent. Bona gent. Ahí està Isabeleta, no? Que és Isabel, la que porta ahir el palo de la gaita. Sí, estan els dos preparant el dispar d'avui des de ben pronte. Han preparat un dispar tradicional, però amb efectes digitals, que és marca de la casa, que està absolutament tot dissenyat dissenyat per ordinador, que ells diuen que la seva marca diferencial és sobretot el ruido i el colorit, i que com sempre fan, posaran tot condensat en les quatre bandes prop de la gàbia de la mascleta, per a que el públic de tota la plaça puga apreciar de manera molt similar, estiga on estiga, la mascleta d'avui. Molt de ruido ens han promès els amics de la pirotècnia Aitana. Són treballant, els que van treballar en producte de la terra, en producte nostre, ells de fet s'elaboren dels dispars, s'elaboren una bona part, perquè en fi, diuen que no sona igual la pólvora, no, els artilugis fets així que fets en pólvora de fora, però bueno, es reivindica també d'alguna manera el producte artesanal, no només a l'hora del disseny, sinó també en la elaboració. Bueno, pues serà a partir de les 2 de la vesprada. A veure, esta família de Bèlgica, segur que ens deleitaran la pirotècnia Aitana. I deixa'm dir-te que a partir d'avui i fins al dia 16 van a ser tot dies de premis, perquè avui es clausura l'exposició del Ninot infantil a les 3 de la vesprada, i esta vesprada a les 5 coneixerem quin és el Ninot indultat infantil, que si totes les quinieles encerten, i Moisés ja ho avança, levante, el mercantil valenciano pareix que anirà a parar a la falla sueca Literato Azorín, que és un dels ha sigut un dels ninots favorits absolutament des del dia que va obrir la exposició. Demà li tocarà al monument indultat gran, i també coneixerem el premi de les falles infantils plantades esta nit. O sigui, aquesta vesprada la exposició del ninot infantil és clausura, i les falles, les comissions aniran a replegar els seus ninots a partir de les 6 de la vesprada. Bueno, pues molt pendents de l'horatge, d'aquest risc de precipitacions i de vent que està preocupant molt als artistes fallers que continuen en la planta, en els treballs previs a la planta durant el dia d'avui. Leonardo, avui per a dinar, què vols que te prepare, arròs. Que te prepare el tio? Arròs. Tinc preparat una... Què te pareix la idea? És una de les meves especialitats, eh? Jo t'ho he comentat en alguna ocasió. Caldoset en faves i carxofes. Ara, jo l'arròs que li posa ja saps que té que ser de la denominació d'origen València. I a mi, el que m'agrada, tu posa el que vulguis. Però jo sóc d'arròs d'Axa. Per què? Perquè és nostre, perquè és tradicional, perquè està conreat així en l'Albufera. I ja saps que... ens agrada el nostre, Leonardo. Això és arròs d'Axa per a tots. En arròs d'Axa fem una pauseta ara a migdia i 15 minuts, i ara en seguireta seguim. Al final ha complit la seva paraula, Maria Pilar. Uh-huh. Així la tenim, a Piti, O sigui que sí que ha vingut. En un momentet seguim en València Abierta, especial Falles. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Velarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Velarte, tu snack de horno. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Por supuesto quiero hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, que en vestidos de fiesta son los mejores, ¿eh? Vale la pena acercarte a la avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y conocerles, porque vas a encontrar los vestidos de fiesta más chulos para cualquier ocasión. Todas las semanas van recibiendo, cada 15 días creo aproximadamente, modelos nuevos, y la colección de este año es absolutamente espectacular y favorecedora. Y el largo midi, que se incorpora también y que sienta súper bien y que vale para muchas ocasiones. Ya lo sabes, tallas de la 36 a la 60, una atención estupenda y un precio fantástico. Apunta, avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y están ellos, los amigos de Luna y Una. tenim migdia i 18 minuts des de dilluns 14 de març, sí, des de la plaça de l'Ajuntament de València en esta edició molt especial de València Abierta en Falles. Mireu, estem parlant del major mercat majorista que tenim en la Comunitat Valenciana. Per a voler treballar, has de ser-te matinet, no com tu que t'has assessora de senyoreta, l'ha d'almorzar. Este personal se posa, encara no en posen ni els carrers i estan treballant allà. És una activitat prèvia a que després pues, els consumidors anem al comerç i tinguem el producte fresc de categoria i d'ací de la terra valenciana. Estic parlant de Mercat València. Sé que tu eres gran fan de Mercat València, Leonardo. Visc al costat, et recorda que sóc de Castellar, que visc al costat de Mercat València i no és que ni a calçar-se de matí per a Mercat València, que pràcticament no n'hi ha que excitar-se. En palmes. O dorms unes altres hores. Exacte. És una altra opció. O sigui que ho conec perfectament. Bueno, doncs així hi ha representants precisament de Mercat València que també té el seu paper protagonista en les Falles i ara ens contaran, i especialment a l'hora de que les falleres de les diverses comissions de falles d'arreu del territori vagin a posar-li el seu remellet de clavells o de flors a la xiperudeta. Perquè, clar, ja està Mercaflor, que té una responsabilitat important i molta faena estos dies. El responsable de Mercaflor en Mercat València és l'amic Paco Montañana, que s'acompanya este matí. Com estàs, Paco? Com va la marxa? Te veig molt tranquil. Pensava dir que este home té que ser un home estressat estos dies amb un tofaena, carrejant flor amunt i avall. La flor que no té com anar ja. No té que preocupar-se perquè no vindrà. Clar. Però home, distribuir-la, que arribi al puesto, tallar-la, que estiga fresqueta, que estiga ben colorida, tot això. Però són molta gent lo que treballem allà en Mercat València perquè les flors puguen arribar al terme. I la Mare Déu tinga tots els clavells que em fan falta. Quanta gent treballeu per a que el dispositiu no falli en el tema de la flor? Són 50 empreses, en Mercaflor són 50 empreses i de les 50 empreses que n'hi ha 20 se dediquen a la flor i ahir moltes treballem per portar les clavells per la Maereu, els rams per les falleres majors, tota base d'orquídies. Se podria dir que treballo per la Mare de Déu, clar. És un orgull per tots nosaltres, sempre. Mal no pot eixir, perquè si no s'han com aneu, xe mareta, però que és pa tu, que no és pa mi, que és pa tu, home, no. I les cistelles d'algunes comissions, això, són obres d'art, Són obres d'art. Meravellós. En Mercat València, allà en Mercaflor ne fem 7 o 8, que se fan allà mateixa. I després, com sabeu, així al voltant de la plaça, en el Pilar, les tenim que fer dins de la falla, perquè és que no dona per poder-les portar en carros. Això no es pot carrejar? Això no es pot carrejar. Hi ha que fer un èxit. Bueno, ara mos contareu més coses del treball que feu en Mercaflor, perquè el cas de Paco, a més, estava parlant dels tradicionals puestos de flor de la plaça de l'Ajuntament que formen part de la idiosincràsia valenciana, formen part també de la geografia de la plaça de l'Ajuntament, inclús en temps quan era aquella plaça que va quedar Vilo Castelar, correcte, la plaça derruïda i estàveu allí en un sòtano allà baix, allà baix. El que se li parlaven de l'escupidera, que allò era el que era el tros de dins. Sí. Ahí està tota la meva família, ve d'ahir. Tota la teva família, que sou de diverses generacions. Montañana, sí, i Flor és un... És uno. És tot uno. Bueno, i el director de Mercats, que és la persona que s'encarrega un poc de coordinar, pues això, el sector de la flor, allà també està el peix, està el tema de la fruta i la verdura, en la tira de contar, que hem parlat moltes vegades també d'això, és el bo de Pablo Aguado, que també ens acompanya este matí. Què tal, Pablo? Com estem? Bon dia. Bueno, coordinar suposa que a tots els sectors que estava parlant ara Ximo en estos dies de falles, perquè pràcticament estan tots involucrats, no? En la festa, uns per un tipus de producte i uns per un altre tipus de producte, no? Som els culpables dels bunyols i de les flors. És dir, la carabassa venen de... Ah, és de veres, ara va dir els bunyols per què? Per l'oli, no? No ho sé, jo. Claro. venen de, del mercat de frutes i de la tira de contar, que bueno, que tu coneixes, que està al teu costat, de Castellar, de Castellar venen. Claro. I el garrafó, jo l'ha visitat. El garrafó per la paella, i el garrafó, que hi ha molta, la batxoqueta. Els concursos de paelles, que per això s'està perdent aquesta tradició en el Cap i Casal, això n'hi haurà que això, dedicar-li. Això, pegar-li una espècie. Això té que tocar-li al teu amic Ricardo, el de DAX, ha dit, anem a fer una, anem a impulsar-ho. Haurà que impulsar-ho, està perdent, però bueno, també els concursos de paelles, pues quasi tot el producte és de ahí, perquè vosaltres el que abastiu és al Xicot de Comerç, no? A Xicot de Comerç, bueno, tendes especialitzats, distribuïdors, restaurants, bars, el que és el sector Horeca i, i el gran mercat municipal també venen ahí a comprar, de matina, com comentem. I des de quan estan, esteu pensant vosaltres en l'ofrena de flors? Des de quan dugueu pensant en ella? Quasi. Quan es comença el comboi este que sos ara els valencians, el comboi este de l'ofrena? El comboi de l'ofrena, nosaltres, allà per xerer, tenim que tindre-ho tot quasi clar. Perquè els clavells, com comprendreu, poder demanar la quantitat que es necessita, hi ha que trobar, i els colors... Nosaltres has començat en pedra. Ah, però si no està fet el disseny, perquè jo no sé si el disseny del mando clar està fet en xener, com saben els colors que aneu a gastar? Ho tireu avui? Li ho passen a d'ells en exclusiva, per baix corda. Perquè tota la vida nosaltres hem treballat molt en l'Ajuntament, quan estava padre, Pedro, quan estava ara també. Entonces, saber més o menys el percentatge de blanc o de roig, si hi va alguno de color groc o rosa com enguany, pues, la quantitat per saber el que s'ha plantat, el que no s'ha plantat, això és una necessitat que se té que... I això on se fa? D'on duguem els clavells, vosaltres? Nosaltres... Porque... D'on venen els clavells pa vestir a la Mare de Déu? D'on venen? En Alacant hi ha alguns. Després en Múrcia i després en Almeria i Chipiona. Quan... Ah, són tots nacionals? Són... De Colòmbia també venen. Perquè el Colòmbia... Lo que ocorre és que el nacional pues, té un cap... Ara mateixa prou més asseat que el colombià, però també se porta... El colombià no este que està plantant els clavells, que no se ho imagina, que va vestir a la Mare de Déu, que si no esperé ell estaria noveta. Les revoltes les i els bacs que peguen els clavells per la Mare de Déu, per acabar en la xeferdeta. Però totes les roses i totes les orquídies que se porten, tot això sí que ve, les orquídies de Holanda, les roses colombianes, equatorianes... I després vosaltres què feu? Les doneu a les floristeries? Claro, les floristeries perquè puguen treballar. Claro. I com es demaneu? Això com se demana? Això com se demana? Pues, una garbella de roig? No, això van per paquets. Les floristeries ja tenen acords i les comissions. Claro, les no, ja saben el que van a necessitar. Se demanen el que necessiten. Sempre se les intenta dir... El problema que tenim així sempre és el mateix. El faller no saben és que se van a vestir hasta última hora, els altres no saben hasta el que tenen que demanar i els rams pues, anem a última hora i, pues això, 14 hores diàries... Trampejant. Sí, no caiguen, claro. Però és un xicot de miracle. Claro. Que el manto de la Mare de Déu estigui es absolutament complet. Claro, no falte ni un clavell. Claro. És realment un claro, treball no, magnífic. Per exemple, els detalls que veu, que esteu veient que en el disseny del manto, pues, des de farà 6 anys per casí, s'estan utilitzant també orquídies i detallets en tubets en aulla i se fiquen entre els clavells, i això és una cosa que se vinguera a Mercat València i se demana. Pensaven que no anem a trobar algo positiu a que ploguera en l'ofrena i ja ho he trobat. La flor aguanta millor si plou, si fa molta calor, s'estropeja molt ràpid, home. S'estropeja més avall. I tenen que llevar-la. Perquè quan se cull un clavell que es posa el dia... O sigui, el 10, o tot en sigui, el 18... Quan se té que collir? Se té que collir el 3, el 5 de març... O sigui, que ja està collit. Claro. És que saber-ho. Això que està en càmeres frigorífiques. En càmeres frigorífiques, però... Si fora d'ells. Sí, igual, però de collir-lo a poder treballar en ell tenen que passar 3 o 4 dies perquè no es cull a obert com el veus en la Mare de Déu. És com la fruta verda i després se maura i al maurar és quan s'ha de fer el ram, però aquests rams se tenen que fer en 4 dies. no es poden fer. Tenen el seu procés. Claro, no, claro. No hauràs fet un càlcul de quants clavells, o sí? Quants clavells? O quilos, no sé, com ho porteu això? O camions, o com això? Tu compta que més o menys sempre s'està entregant a la mà de Déu entre 70 i 80 mil rams. 70 i 80 mil. Claro. I cada ram porta molts clavells. Una docheneta, o sea, 3 d'Iwin. És que es necessiten molts per poder fer neu. Bueno, jo he estat avui mirant en el Facebook i he vist que heu apujat un vídeo al Facebook de Mercavalència on es veu tot el que hi ha ahí en Mercafor, no? la que teniu l'IA allí, que és menina. Mira, i tots els dies estem treballant per... I això fica en Mercavalència, en el Facebook de Mercavalència, i ahí n'hi ha. I ahí podeu veure, Ara també estan passant i passaran a veure els rams que n'hi han fet, els clavells i tal, i passaran també per la... Demà ficaran uns altres vídeos. I què veurem en aquest vídeo? Quin és l'ambient que n'hi ha? Quin és l'ambient que n'hi ha? Amunt avall, els clavells, alguna vegada alguns rams fets, de tot un poquet. Les novetats que n'hi ha, si n'hi ha helicònies per les canastilles que esteu comentant, helicònies, claro, això ve de Costa Rica. Això és de Costa Rica. Mira, banda de flor, bueno, de totes maneres, avui què van a fer en Mercaflor, Paco? Avui fiquem a vendre la xocolata. Ah, això m'han dit, a les 3 són xocolata i bunyols, no? A tots els que venen allí, xocolata amb bunyols. A tots els professionals de la floristeria, claro. No sempre se'n serven les falles. Bueno, se'n fa una xocolata i un bunyol. Però només per a floristes. Que no se'ns entretinguen molt, que abans se fa el xocolata, després ve la misteleta i acaben allí. Ballant la... Saps? No pot ser, això. Claro. Bueno, y Pablo, contame, porque la banda de flor, pues bueno, como estaban comentando, ni había més mercats allí, y supongo que también falles, pues estarán trabajando a tope. Bueno, como vos he comentado el tema de la carabassa, pues, pues bueno, ahora se nota un apucho en la venta de carabasses por el tema de bunyols. El peix, pues la restauració la mateix, la gent és molt al carrer i se gasta amunt, ara ve les Pasques, que també és la època de més venda de peix de tot l'any. Claro, bueno. Jo pensava que era de llonganissa de Pasqua i de ous, però de mones. Però el peix també puja la... He vist que és el 40 aniversari del mercat de peix. 40 correcte. Anys venent peix. Ara se fa, pues, fresquet i bo, no? Fa 40 anys que se va traslladar el mercat de peix, que estava en els sòtans del mercat central. Se traslada al model, al model de Mercat València. Sobretot per la quaresma, suposa, que no se pot menjar carn durant aquests dies i per això puja la venda de peix. Ahir has estat molt fi. És que ma casa... Jo he perdut els costums des que va faltar ma iaia, que no se fa el putxeret aquell que feia ella en cigronets i a paejo i tot això, de veres, perquè arriba temps de quaresma i no se pot menjar carn. Bueno. No anem a entrar en aquest debat. També col·laboreu d'alguna manera en els llibres de falla. Tenim una activitat fallera, sí, també allà en el mercat. Sí, estem, el que s'ha fet en Mercat València és bueno, per recolzar a les comissions falleres, els treballadors de Mercat València, pues, si li invita a publicar en el llibre de falla per una publicació de Mercat València. Fica una inserció en la publicitària en el bitllet. Que fem una ajudeta econòmica també al llibret, no? Els treballadors de Mercat València que siguen falleros. Ah, pues a la de castellà l'haurà caigut segur, perquè allà té que haver algun que sigui de castellà. I si n'hi ha més d'uno, fiqueu més. És uno per treballador? Uno per treballador. Uno per treballador. I si n'hi ha tres de la mateixa falla, fiqueu tres fulles? Alguna cosa se farà. S'arriba a l'anunci, fa més gran o algo. Ja hem parlat moltes vegades d'una tradició que arrenca traïció mitjaval, que arrenca, troba, que és en el segle XII, allò de la tira de contar, que el Leonardo és un gran defensor i és un gran fan. I és tan bonic, tan únic, jo no sé si en altres mercats centralitzats encara pot arribar al llaurador allí, quasi en la mobilet, descarregar allí les 4 encisams i poder vendre-ho. I això des de temps immemorial, no? Mobilets encara arribaran, sí. Ja t'he dit jo, mobilets és fàcil que encara arribin. Home, naca, no sé si... Però en mobilet, hasta fa més d'un any o dos anys. En el gos ratonero, encara n'hi ha... Allí la mobilet... Sí, porta 8 tomàquers, o sigui, vendre 8 tomàquers, no? Home, jo he anat a la tira de comptar més d'una ocasió a pegar una mirada allí alguna d'aquestes nits que no han pogut dormir, precisament a lo millor proper de falles, que s'han quedat en la falla tot el temps, i han volgut passar-se per allí, i han marxat, anem a fer-se, perquè clar, a aquestes hores sols pots prendre cafè en Mercavalència, com ho tens al costat, pues, han anat més d'una vegada a veure l'ambient, no? Mira, Mercavalència. Han comprat quatre verdures en la tira de contra, han arribat a la falla i s'han fet una torra allí de categoria, o sigui que no la primera, i la veritat és que n'hi ha un ambient a les 4 del matí, n'hi ha un ambient a vendre loteria d'esclavar i també han anat a la tira de contar. Muy bien. O sea que hi ha molt ambient. Sí, ahí tots els dies ven 200 llauradors, 250 llauradors, o sea que l'ambient està assegurat, l'ambient està assegurat. I, bueno, pues de castellar, realment la tira de contar, sí, de l'Horta Sud, de l'Horta, clar. De l'Horta Sud. Castellar, Pinedo, bueno, la punta. Venen proper, venen en el Quatre Lates, que el Renault 4, que és un cotxe molt de llaurador. Jo he tingut un. Bueno, i vosaltres són falleros alguna dels dos, teniu sí. alguna falla Jo soc la falla Felipe Iber de Mislata. Ah, molt bé, de Mislata. I com compagines la teva activitat? Pues ya dormirás en Pascua, ya ¿no? Ya dormiré en Pascua, claro. Y soy el contador de la falla, entonces... Ah, pues. Bueno, y te duran freixit de la flor, comisca un capo, y, comisca un capo y que no sea perfecto allá. Ya está, y aquí de flor, ya, pues haz un teclado. Pues todo es corca, ¿eh? No se aporta. Que la rebaixe. Claro. Sí que será eso, será un poquete complicado. Y ahora estos días así la plaza de Ayuntamiento también noteo el rebombori. Bueno, ¿eso sí. de la mascleta vos trastoca mucho o qué? No, yo como tengo el puesto al costat de la falla gran, i de la falla gran me la fiquen a la dreta i la falla infantil me la fiquen davant. Ah, pues ni triaet el puesto. Entonces vaig tan quieto els anys perquè no me dicen. És impossible, no? És impossible. A l'any que ve estic pensant en ficar un panel rodant en la mà de Déu i així, que per lo menos se veja el quiosco i la mà de Déu i ja està, perquè tenim que tancar, no podem estar ahí. Bueno, pues un plaer, Montañana, que vaig a molt bé la campanya i això, ja descansaràs quan... No, no, empalmem en Setmana Santa. A més de fer, és que la Pasqua enseguida... La Pasqua enseguida, totes les... No, pues a l'estiu, totes les cofradies. A l'estiu a dormir. El Marítim, les pobles, les Andes, tot hi ha que fer. Sí, pues que mentre hi hagi faena no me puc queixar, no, mira, Montañana? No. Aguado, pues ho mateix us dic. Molts abraços a tota la família de Mercavalència. I a la marxa, gràcies per estar així, per acompanyar-nos. Bueno, pues fem una xicoteta paradeta per a parlar de... En fi, a tota fallera de com tenim el calendari. I alguna, que conte, alguna cosa que María Pilar, que mira Santa Maria, que María Pilar, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Piti? No, nos contarás también si tienes alguna anécdota con la flor. Claro, tú, es que claveles no sé cuándo habrás llevado a la Mare de Déu, porque como siempre ha sido fallera mayor, no sé cuándo, no sé, mira, va, tú llevas todo flores de... Ahora contaré una anécdota con flores. Bueno, pues ahora es la conta Piti Jiménez Santa Marina en un momento, porque fem una paraeta en este Valencia Abierta en Fallas. A tornem. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Que en una comunidad con la nostra y haya valencians que no sàpiguen fer una paella. Te delicte. Arroz Daxa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobrís la història completa. Arroz Daxa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Viules Falles d'Aldaya 2016. Vine i disfruta d'una setmana plena de música, pólvora, llum i color. 16 de març, entrega de premis en el balcó de l'Ajuntament. 17 de març, ofrena de flors al barri del Crist. 18 de març, ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. 19 de març, Operació Kilo, mascletà a la plaça d'Europa i cremà de les falles. Viules Falles d'Aldaya 2016. T'esperem. Patrocina l'Ajuntament d'Aldaya. Pobre Romero, que es valencià, i la paella no sap cuinar. Molt bonic, això. Oh. Tenim que fer un trio amb Pejimeno al Botifarra per a cantar la història de Romero, que la podeu trobar en versió ninot en la Falla del Pilar. I encara n'hi ha un concurs en marxa que s'emporteu un lot de productes Arròs Daxa si voleu col·laborar en la llegenda que hi ha baix del ninot. Està Maria Pilar Jiménez Santa Marina acompanyant-nos i tenim més bona companyia perquè està Ata Gómez. Bon dia. Què tal, Ata? Com estàs? Repetiendo curso, però con gusto. O sea, que te han, no es que te han cateado, es que repites por placer. Es que por placer y por demanda. Y si no, que nos lo cuente Vicente Jornet. Tú y tu perro. Mi perro y, bueno, mejor los de los demás. Mi perro ya pasó a mejor vida. Yo no sabía. Me comunico con él, no te preocupes, porque lo llevo dentro de mí. Sí. Bueno. Sí, pero si lo llego a saber que este curso estaba y que ha funcionado también como ha funcionado en Mascocotas, yo hubiera ido, te lo prometo, ¿eh? Está así, de Mascocotas, ¿qué tal? Muy bien, buenos días a todos. Bueno, exitazo, lleno, sí. Lo comentamos la semana pasada, es ese curso que se llama Sin Miedo a los Petardos. Así es. Porque los animales de compañía en casa, que forman parte de la familia, patisen molt estos días de falla. Y bueno, el curso ha sido algo sí, espectacular. El curso lo contamos aquí, la previa, lo íbamos a hacer la semana pasada, se hizo. Vinieron 20 perros con sus 20 familias, tuvieron, no sé, unas cerca de 50 personas. Quedamos contentísimos en el Facebook de Mascocotas, subimos el vídeo el mismo viernes por la tarde y bueno, el éxito fue rotundo. Javi, nuestro instructor, planteó un curso con una progresión de sonido. Si te parece, Chimo, hacemos un pequeño resumen de cómo fue el curso. De lo que trataba era de desensibilizar a los ruidos. Ten en cuenta que los perros no entienden esto de los masclés que es, y ellos cuando ven un ruido, un trueno, una puerta que se cierra de golpe, se asustan mucho. Pues Javi, el instructor nuestro, planteó este curso de progresivamente, en dos clases, introducir estos sonidos a los perros. El primer día lo que se hizo fue con grabaciones de sonidos. Se hizo una grabación primero de alborotos, después de una mascletá, pero a un volumen muy bajito. Y lo que hacíamos, que en el vídeo los oyentes que lo quieran visualizar lo tienen Mascocotas, hacíamos juego con ellos, o sea, siempre en positivo. El perro le relacionábamos estos ruidos con algo bueno. La persona que les acompañaba a los perros jugaba con ellos, daba premios y ellos relacionaban sonido con algo bueno, les hacíamos jugar. Claro, fuimos subiendo intensidad y en la primera clase terminó con ya el instructor hizo una especie de dos grupos. Grupos que aceptaban muy muy bien el sonido, sobre todo los cachorros. En los cachorros el éxito fue del 100%, rotundo, absoluto, una pasada, espectacular. Y grupo de perros que habían tenido malas experiencias. Ten en cuenta que estos perros es mucho más difícil. Perros, nos contaba un señor que había adoptado un perro que vivía en un balcón durante muchos años encima de un casal fallero. Claro, el perro estaba atemorizado, aterrorizado. Y el dueño. Claro. Vivir arriba. Es que... Y el dueño. Pero bueno, Piti, tú tienes un... ¿Cómo se llama tu perro? Yo soy una enamorada de mi perra, ¿cómo Pepa? Se llama? ¿Y qué raza es? Pepa. Ella es cruzada. Es entre un perro de agua y un canil. Michi. Qué bien. Pero bueno, es el amor de mi vida, ¿eh? Os bueno, lo tengo pero, que decir. Pero el perro de una fallera mayor de Valencia no puede tener miedo a los petardos. No. Yo creo que eso deberían de preguntarlo cuando se eligen. Sí, ¿verdad? Además, ¿tú tienes ella... perros? Sí, ¿le gustan los petardos? Pobrecita. Además, desde el primer día, ¿eh? Desde la llamada de la alcaldesa, cuando me dijeron... Claro, la casa se inunda de gente y la pobrecita iba por el suelo entre, claro. entre todos los medios de comunicación. Yo decía, mi perro, por favor. No entiende lo que pasa. Mucha fallera mayor, pero mi perro... Asocia las fallas a una experiencia mala. Es normal. No, y además nosotros vivimos aquí en la calle de La Paz. Me refiero que ella los ruidos y los lleva bastante bien. La verdad, sí, sí. Pues aquí, estos perros con malas experiencias, no pudimos ir tan rápido, pero sí que les montamos unas pautas a los propietarios para que de alguna manera... pusieran los cimientos para ir solucionando este problema. Y ya en el segundo día del curso ya realmente pusimos un poco más de presión, porque lo que se trataba era ir poco a poco, increciendo, y estos perros jóvenes o estos perros sin malas experiencias realmente acabaron tirando detonaciones con una pistola de detonaciones, o sea, bastante más que Mascletch, y bueno, una pasada, fue realmente súper, súper, súper bien, estamos muy contentos. Vicente, yo lo que he observado en el vídeo es que una de las técnicas que empleáis es cambiar el foco de atención, uh-huh, porque así es. Efectivamente cuando hay una detonación el perro está esperando que ocurra algo malo. Claro, porque no entiende qué es esto. Entonces, como es algo que él no se espera, como los perros de alguna manera no puedes explicarle, mira, tranquilo que va a pasar esto, no, el perro no lo entiende. Entonces, como tú bien decías, Ata, les cambiamos el foco de atención. El instructor avisaba 3, 2, 1 para que los propietarios supieran que iba a ocurrir, y el 3, 2 ya empezábamos a jugar y a llamarles y dábamos premios para que cambiara el foco, para que su foco no fuera ese ruido, ese petardo, sino que fuera la llamada del perro, y con el premio y con la recompensa montamos en la pista de agility que tenemos dentro de la tienda un circuito de obstáculos para que el perro se entretuviera premiando y saltando para que su foco de atención se cambiara y de alguna manera ese sonido o ese estruendo fuera como algo que no va con él o como algo que da igual que ocurra porque a él no le ocurre nada, porque el perro lo que cree es que cuando hay este ruido sí que le ocurre algo. Uh-huh. En el caso de tu perrita Pepa, que ha sido a base de aquello, como a base de exposición, como la coseta en Mancincuta en la Terremey, pues bueno, se ha ido haciendo a la convivencia sí. con el ruido. Yo creo que sí, yo creo que sí, ya te digo, nosotros vivimos aquí en la calle de La Paz, imaginaros la de ruidos que ha tenido que escuchar desde que era un cachorrito, pero creo que, como bien dice, los cachorritos a lo mejor lo absorben mejor desde chiquitines, y ella desde pequeñita, bien. Sí, claro, a lo mejor lo más difícil es cuando la sacas o no la sacas tú a pasear. Claro que la saco a pasear. Pues entonces ahora fallas cuando será lo más complicado, fue cuando la sacas... Pero no lo lleva mal. Claro, porque lo ha aceptado bien, porque ella de una manera inconsciente ha hecho bien esta introducción en los sonidos. El perro, como decías la semana pasada, es muy malo que cuando hay un petardo vayamos a acariciarlo y a consolarlo, claro, porque reforzamos el miedo. Nunca tenemos que consolar, porque lo único que vamos a conseguir es reforzar ese miedo, porque el perro interpreta que sí que ha ocurrido algo malo. Claro. Cuando tú crees que la persona que la cuides hay un petardo, si vas un poco a acariciarlo, el perro sí que dice, uy, sí que algo malo está ocurriendo, entonces tenemos que ignorar. No, pero la verdad es que es súper interesante, porque sí que es cierto que yo tengo muchos amigos con perros que lo pasan muy mal. Mi prima mismamente, ellos en el barrio del Carmen, que es donde está la falla, se lo tienen que llevar fuera de Valencia. Porque no lo soporta el perro. Yo creo que tu perro sabe que es fallero. Mi perrita, sí. Tu perrita sabe que es fallero, entonces ha asumido ya esa responsabilidad. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? La pobrecita está curtida. Se la puede llevar a la ofrenda. Me la puedo llevar a la ofrenda. Ya la semana pasada nos comentasteis algunos consejos también para adaptar, entre comillas, la casa para los animales de compañía. Es decir, podemos tomar precauciones todos, más allá de acudir a este, curso. Por supuesto. Que, por cierto, ¿cuándo es? Es mañana. ¿Mañana? Martes y jueves. Hemos querido, volvéis a hacerlo, sí, ¿no? Volvemos a hacerlo, porque ya te digo, fue más de 20, no podíamos coger, se llenó. Ahora tenemos otra vez la lista, me parece que había unos 10 o por ahí inscritos. Lo volvemos a hacer este martes de 7 a 8 y media y el jueves. Dejamos un día en medio para que de alguna manera los propietarios practiquen lo que el instructor nuestro les dice. Porque esto, aquí nosotros ponemos un poco las bases. Para que después los dueños en sus casas sigan trabajando estos cimientos que hemos puesto con este curso. Lo van a tener fácil, porque estos días precisamente encontrar petardos no es una cosa muy complicada. Lo que pasa es que lo ideal es Claro, pero lo ideal es no poner esta sobreexposición para no retroceder lo que hemos caminado. Sí, el jueves, claro, es el segundo día. El jueves es el segundo día. Bueno. Para Lidl Fox. Para Lidl Fox, si la supera. Y lo de preparar la casa que, claro, comentábamos, esos consejos que puede dar, claro, si para te, todo el mundo, ¿qué, si, ¿qué podemos hacer? Claro, si te parece, Chimo, lo volvemos un poco a recordar para la gente que no nos escuchó. Debemos de, primero que todo, cuando hay ruidos o cuando se nos acercan estas fechas que estamos ahora, que a mí no me gusta utilizar la palabra ruido cuando hablamos de masclets, pero bueno, sí que son fuertes sonidos, pero bueno, los masclets que van en nuestra sangre, en nuestra ADN, debemos de acondicionar la casa. Cuando el perro se nos esconde, nosotros ya tendremos identificado la zona de la casa que él se esconde. Le haremos esa zona un poco más cómoda, pondremos unas mantas, pondremos ahí algunas cosas para que él esté tranquilo. Lo ideal sería tener la casa un poco oscura. En gatos haremos lo mismo. En gatos, que los gatos son más independientes, debemos de crearle también la zona tranquila y la zona segura, pero aún intervendremos menos. El perro es un poco más nuestro, pero el gato es muy suyo. Él va a la suya. Nos va a ayudar mucho. Existen dos o tres productos en el mercado. Uno de ellos, que a mí me gusta mucho hablar de él, es el Adaptil, que son feromonas naturales, feromonas sintéticas, que hace un laboratorio. Las mamás, voy a explicar un poco qué es esto de las feromonas. Las mamás, cuando dan a luz, las perras segregan unas feromonas que hace que la camada se sienta más a gusto y más tranquila. Pues hay un laboratorio, CEBA, que metaboliza estas feromonas de manera sintética. Entonces tú en la casa pones como un difusor de mosquitos que hablábamos la semana pasada, para que tengamos un ambiente más seguro. Tú no ves nada, ni hueles nada, pero el ambiente en la casa, el perro le da más seguridad. También le podemos ayudar con vendajes compresivos, que también explicábamos la semana pasada. Que se podía mirar en internet. Que se podía mirar en internet. Sí, sí, porque estos vendajes, si cualquier oyente lo busca, vendajes antiestrés, es nada, con una venda ancha le rodearemos el tórax dándole un poco de presión y le abrazaremos un poco el cuello, un poco toda la zona de las costillas del perro, le daremos presión. Pero ojo, que tampoco experimenten mucho, a ver si que lo hagan con cuidado. Ver, si ven que tiene la cara amarilla el perro, pues eso claro, o demasiado. Se le pone morada y claro, hay que aflojar un poco. A ver, que hay mucho. Claro. No, pero bueno, realmente tenemos que dar un poco de presión, ¿vale? Para que se note como un poco oprimido, por eso utilizaremos una venda ancha para que no se le ponga la lengua a la cara morada. Y esta presión en el cuerpo del perro le va a dar a él seguridad y tranquilidad. Parece un poco fantástico, pero es cierto, y funciona de verdad. Animo a que lo busquen en YouTube, hay un montón de tutoriales de cómo hacer un vendaje compresivo antiestrés para el perro. Crearemos la zona tranquila, si podemos utilizar el Feliway lo utilizaremos y el Adaptil, y la compresión. Y sobre todo importante, cuando empiece el tema de los cohetes y petardos, es importante, lo repito, ignorar lo que está ocurriendo para no reforzar el estado de estrés de nuestra mascota. Aquí estamos hablando de animales, es una de las imágenes del día de ayer y es portada también en el periódico Levante. La cantidad de miles de personas que se manifestaron ayer en una reivindicación en apoyo a la fiesta de los toros, que también tiene detractores desde claro, un sector... En fin, que piensan que esto es tortura y esto es una cosa terrible, pero bueno, se constata también que forma parte de nuestras fiestas y tradiciones y que tienen un apoyo, y otros piensan que efectivamente es un arte y es entra dentro de las calificaciones, digamos, en fin, culturales. Pero bueno, yendo ya a la agenda más festera y más fallera, María Pilar, a ver, Piti, ¿cómo llevas la semana? ¿Qué tienes por delante? Bueno, y de momento, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Estás yendo a las masquiletas? ¿Qué plan estás llevando de vida? Ya llevo un buen fin de semana encima con mi voz. Sí, se nota por la voz. Exacto. Nada, ya va a tope. Mira, estas fallas normalmente cuando caen entre semana la gente dice, caen fatal, no sé qué, la gente no va a poder venir. Pero para los falleros, y en mi caso que me he cogido vacaciones toda la semana, nos viene fenomenal porque realmente son como 8 días de fallas. O sea, nosotros en mi falla empezamos ya el viernes con barra libre, no sé qué, bueno, ya ayer fiesta de disfraces infantiles. Entonces, claro, estás de viernes hasta el sábado que viene, que es 19 de marzo, y estás todos los días ya a tope. Y además, pues tienes el día 20 para descansar. Exacto. Que si el día 20 es martes, por ejemplo, pues no puedes descansar y vas a trabajar, pues bueno, llevas tus restos mortales hasta el despacho y bueno, y haces lo que puedes. Exacto. ¿Sigues en tu falla ahí en Plaza Santa Cruz? Sigo en Plaza Santa Cruz y sigo en Grabadores TV, que es la comisión que hoy, en la que estoy en el día a día. Grabadores TV, plantamos un proyecto muy especial este año. Invito a todo el mundo que pase a verlo. Es de las fallas que tiene concurso de paellas. ¿Has visto? Hay nivel, hay nivel ahí en la falla y hay nivel en la paella. ¿Qué día es? 16 por la noche. 16 por la noche. Bueno, además, 50 paellas. Podemos arreglar algo. No, no, yo ya lo he arreglado. No sé tú, pero yo hago paellas. Esa falla. ¿Cómo se participa? Hombre. Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, bueno. Está muy bien, es una noche muy chula, muy divertida. Nosotros en Grabador le tenemos muchísimo cariño y no la queremos perder nunca. Ya te digo, hay 50 paellas ya confirmadas. O sea que es una noche. Eso sí, hay que ponerse la ropa más viejita que uno tenga. Y hablábamos de la ofrenda. Este año, ¿qué te haces? ¿Tres ofrendas? Sí. Tres ofrendas. Sí. El día 17. Con mi falla, Grabador. Despidas con tu falla. Exacto. Y el día 18, doblete. Doblete, sí. Ve a Hernani, que es una chica de mi corte de honor. Es fallera mayor este año de Sevilla Denia. Y entonces, bueno, nos ha pedido a todas que saliéramos acompañándola. Y es una ofrenda muy especial porque vamos a estar otra vez todas juntas. Ah, bueno. Sevilla Denia, que es una de esas comisiones que no tiene concurso de paellas. Exacto. Ah, y que tal vez podría comentarse para el año que viene si llegan a tiempo. Exacto. Perfecto, muy bien. Tomo nota. Entonces, tres ofrendas y decías que os ibas a contar una anécdota con... Sí, con las flores. Sí. Como estabais hablando de las flores, la verdad es que es súper interesante. Además, que nos cuenten esto y que sepamos realmente la repercusión que tiene en nuestra fiesta. Porque muchas veces se queda en eso, cuatro petardos, las fallas en la calle y tal, pero la gente no sabe la industria que hay detrás. En mi caso, por ejemplo, la anécdota fue el día de la llamada. Día de la llamada y el siguiente, que es el de la proclamación. Si en mi casa no hubieron 100 centros de flores enviados ese día, no hubo ninguno. Me refiero, desde que la alcaldesa quería cargarse llama, a la familia, porque claro, eso empieza a soltar CO2. Ahí está, ahí está. Y no te despiertas ya. Y polen y de todo, claro. Pero bueno, hay que decir que hay siempre una reserva. Cuando eligen a la fallera mayor siempre hay una reserva para si en estos casos de mucha flor... Claro, te mueres. Algún, claro. No, pero es cierto, en mi casa, mi hermana es asmática y le afectó. Te digo yo. Sí, ¿es verdad? Sí. Los falleros los carga el diablo. Oye, no, hay flores que tienen un olor muy fuerte, muy agradable, pero sí, tienen un olor realmente muy penetrante. Sí, sí, sí, sí. Imagino que tenéis ese día que yo... En fin, tú imagínate, estaba que... como... Nosotros tenemos como una entradita que tiene una pequeñita biblioteca y tal. Estaba toda esa sala llena, pasillo, tenemos otro trozo donde hay un piano. Ahí había más flores. Mi hermana... empezó a abrir la puerta el día 14 de octubre, que fue el día que me llamaron para recibir ramos de flores, y cuando llegué al día siguiente por la tarde, después de estar las fallas medias con todos los medios de comunicación, me miró con una cara y me dijo: Piti, no le abro la puerta a ningún florista más. Es muy interesante esto que comentas, y no sé cómo los valencianos tendríamos que hacer una labor de difusión más didáctica a la gente que viene de fuera, que aunque tengan cultura fallera, aunque hayan venido otros años, ¿cómo podéis quemar estas cosas tan bonitas? Oiga, vale, el año que viene hay que hacer más. Yo no sé si explicándoles realmente si hay estudios del impacto económico en todos los sectores, que debe haberlos, desde el artístico hasta los del día a día, la indumentaria es incontable. Y en un año, digamos, en un año fiscal, ahora que no nos oye Montoro, esto quiere decir, ¿qué impacto puede haber en toda la comunidad valenciana? Porque estamos hablando desde Burriano, donde hay talleres falleros y se planta falla también, hasta Benidorm, ¿no? El impacto en la comunidad valenciana en un año tiene que ser económico brutal. Brutal, ¿no? Brutal. Yo sí que hice, bueno, yo estudié administración y dirección de empresas, y al final de la carrera, que ya había sido fallera mayor de Valencia, me dijeron, ¿por qué no haces un proyecto relacionado con las fallas? Yo hice una cosa muy chiquitita, que fue, pues eso, intentar ver un poco el impacto que había en la ciudad de Valencia con el tema de las fallas, y exponíamos todos los sectores a los que afectaba. Y la verdad es que los números eran impresionantes. Pues ahora también puedo decir que al veterinario también afecta, porque hace cursos para... A seguro que ha tenido mucho éxito. A nosotros también nos afecta. Es que debe ser muy difícil de valorar, porque la cantidad de negocios a los que tiene un impacto positivo, parece que se nos viene a la mente únicamente la hostelería, pero es que es en general, hasta no lo sé. Fotografía, espectáculos, que vende paraguas hoy, como dices tú, Leonardo. Exacto. Si empieza a caer estará todo muy muy feliz. Los vendedores de cerveza, de papas estas de Alberic, tenemos tan buenas, es que todo se vende más se vende más papas. Eso es un dato que también habría que estudiarlo. Si se vende más papas. añadirlo en los ítems. Habrá que ir a Alberique a preguntarle a los señores de Alberique si notan el impacto fallero en la venta de papas, sí. Pero es cierto que... Bueno, se hizo un estudio, hubo un estudio de la Asociación de Estudios Fayer, si no me equivoco, y sí. Te estoy hablando de la época... Pero de Valencia ciudad. Yo es que hablo a nivel de... De toda comunidad. La, en toda la comunidad valenciana, eso bueno, es mucho más difícil de hacer, ¿no? El dato que vertían ellos es que el impacto económico era muy superior, sí, a la American's Cup. Uh-huh. Y muy superior a la Fórmula 1, sí, por una sencilla razón, porque el no sé exactamente el porcentaje, pero imagínate que el 80%, el 85% del coste sale del bolsillo de cada uno, claro, de los falleros. En cambio, la Fórmula 1 no, el impacto económico está muy... Bueno, también salía de cada uno de los contribuyentes. También entonces viene a salir lo mismo. Claro, bueno, no, pero claro, ahí la inversión... Pero a nivel contable se pide, claro, de otra forma. La inversión institucional en estos grandes eventos era muy superior al evento. Y lo que encima sí estos años, mucha economía año, también de proximidad. Genera una red de economía. De hasta hay algún colombiano que se está, bueno, que está cantando el... ¿Qué me dices de las señoras panameñas que entrevisté ayer? No me has dicho nada de mi amiga Artemia. Bueno, fue un impacto en Panamá, no se habla de otra cosa. Eso fue brutal. Bueno, Jornet y Ata, preparamos para el sábado también edición fallera de Mis Queridos Animales. Por Ata. Supuesto, siempre hay de todo, todos los sábados, y ahora que estamos en fallas, pues seguimos con ello. Perfecto, por muy supuesto. Bien. Bueno, pues te esperamos la próxima semana y bueno, ya nos contarás cómo sigue evolucionando el curso y descansar un poco de fallas, o también hacéis programación en Mascocotas especial de Semana Santa. Sí, claro, ¿no? Para aguantar, sí, los pasos estos. De, este año de la, es que claro, viene todo junto esta. Y ya, bueno, ya después de fallas empalmamos Semana Santa. Los niños dejan de ir al cole, a nosotros el trabajo nos sube mucho. Bueno, este mes va a ser un gran mes para Mascocotas. Bueno, Mara Pilar, que sigas disfrutando mucho. ¿Estaréis en la misma colla haciendo la paella? Hombre, por supuesto. Ah, bueno, que yo desconocía. Vamos este a ganar. Particular. Nosotros no participamos. Pero nosotros es el primer ganamos. Año, el primer año que participáis. Leonardo, sí, yo no. Sé, yo ya llevo el primer año. Pero bueno, con las indicaciones que me dio el otro día nuestro buen gastrónomo Santos Ruiz, es que tengo el éxito garantizado. Y al no ir yo, la harás sin mandonguillas, claro. La haré sin mandonguillas. Si vienes, traes mandonguillas. Yo te traigo las mandonguillas y estás de casa. Piti, un beso muy fuerte. Y a si vosotros. Te disfrutando de la y si prefieres quedarte en casa tocándote las mandonguillas, pues te puedes quedar también. No, yo casi preferiría que me invitaras de vuestra paella. Como vais a ganar el premio. Un placer, como siempre, don Leonardo. Que demos en la matecha en la mejor compañía. Ahora arriba la información en compañía de César Molins, después la información esportiva en Vicente Bau y Silvia Tomás. Y a partir de la 1:30, Levante Televisió i la 97.7 en la Mascletà de Wii, que dispara a Aitana de Bèlgica. Ara, les notícies. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado hoy que su homóloga de Barcelona, Ada Colau, tiene derecho a hacer lo que crea conveniente con respecto a cómo cargar los gastos del viaje que los dos realizaron a La Coruña el pasado mes de noviembre para participar en la cumbre de los alcaldes por el cambio. Ribó ha respondido así al ser preguntado por la diferente forma de proceder, ya que Colau pasó el importe del viaje como gastos de partido, mientras que en Valencia esos gastos se cargaron a las arcas municipales, en total 7.200 euros. Ese hecho fue denunciado por el PP de Valencia y ha motivado además la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía. El alcalde de Valencia ha explicado esta mañana que la diferente forma de cargar los gastos radica en que hubo personas que solo fueron un día y para determinado tipo de acto, y otras que estuvieron 3 días trabajando en las 6 comisiones que se crearon. Joan Ribó ha vuelto a reiterar que está muy tranquilo y que ya se ha entregado toda la documentación relativa al viaje y a los distintos gastos. Cambiamos de asunto. El Scottish Compromise ha propuesto que el Consell apruebe una normativa que prohíba el desecho sistemático de alimentos en buen estado por parte de los comercios de alimentación, sobre todo por parte de las grandes superficies, supermercados e hipermercados. La iniciativa pretende que los alimentos sobrantes, pero aptos para el consumo, sean distribuidos a través de convenios con los ayuntamientos o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Según ha señalado hoy la diputada de Compromís, Isaura Navarro, según las estadísticas de la Unión Europea, España es el país en el que más ha aumentado la pobreza en los últimos años. Les contamos, al margen de esto, que los aeropuertos de Tel Aviv y de Manises estarán conectados a partir del próximo 4 de abril. Se trata de un intento de Israel de apostar por la capital de Turia como nuevo destino turístico prioritario. Desde esa fecha y hasta el 13 de octubre de 2016, si no se decide prolongar la campaña, están previstos 52 vuelos entre esos dos aeropuertos. Sepan, al margen de esto, que el precio de la bombona de butano tradicional, la de 12 kilos y medio, bajará un 5% a partir de mañana. De este modo, pasará de costar 13,1 a 12,4 euros. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden del Ministerio de Industria por la que se actualizan los precios de los gases licuados del petróleo envasados. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy la jornada estará marcada por cierta inestabilidad, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. Aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de la provincia de Valencia y en toda la provincia de Castellón. Se esperan cielos nubosos con chubascos localmente fuertes en la mitad norte, unas lluvias que además podrían estar acompañadas de tormentas. Nieve por encima de los 800 metros, aunque la cota irá subiendo hasta los 1200 en la provincia de Castellón. El viento flojo del este con intervalos moderados en la costa y las temperaturas en descenso. A esta hora, 14 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. 1:03. Más noticias aquí, después de la mascleta. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? ¡Tú mismo! Del 11 al 18 de marzo, acércate por la tarde a MN4 y hazte una foto personalizada para tu padre en nuestro set. Puedes ganar uno de los 4 kits de supervivencia de papás y hacer que su día sea el más especial. El Día del Padre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Fundación Laboral de la Construcción. Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900-11-2121 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 900-11-2121. Porque tu salud nos importa, en Hell Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. ¡Valencia! ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitaner 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. We'll be right back. 1:06 d'esta vesprada. Comença el temps de l'esport, així a València Abierta, en esta edició especial de Falles. Tenim menys minuts per a parlar del València, i això jo crec que és bo estos dies, perquè tenim molt poques ganes de parlar, tenim ganes de queixar-nos. Pilar Nadal, Tito Bau, què tal? Què tal? Buenas tardes. Ojo, un 14 de marzo. Estamos tristes. Hace muchos años, en el Bar Torino, se empezaba a fundar el Valencia Club de Fútbol, ojo. Fíjese, el 14 de marzo... ¡Qué gran fecha! De hace un montón de años. Ahí empezó a formarse lo que hoy en día es este equipo, que tiene una imagen patética, francamente, sí. Contra Levante Unión Deportiva. Hay que decir, Levante Unión Deportiva 1, Valencia 0, y el colista daba la impresión de ser un equipo de Europa League al lado de Valencia Club de Fútbol. Vaya por delante nuestra enhorabuena a los levantinistas, que ganaron merecidamente el encuentro. Es más, yo creo que algún valencianista que otro acabó alegrándose incluso de que el Levante ganara. Sí, sí, yo valencianista de toda la vida, no voy a negar, estoy contenta porque el Levante va a guanyar de manera merescuda, va a ser un equipo que va a lluitar, que va a jugar a fútbol, ya que el Valencia no sabe el que va a hacer, va a ir a pasecharse al Ciutat de València. I per tant jo crec que quan les coses no se fan bé, has de tindre aquesta penalització, i al contrari, quan es fan bé, has de tindre aquesta recompensa, com és la victòria dels 3 punts, que a més d'aixar el Llevant a només 3 punts de la salvació, així que una alegria per al Llevant, que jo crec que en el que queda de Lliga pot abastar la permanència, que és el que volem tots els amants del futbol, i sobretot del futbol de la Ciutat de València, que és imprescindible que hi hagi dos equips en la primera divisió. I del València, com tu bé deies, Sílvia, a l'inici dels esports, avui volem parlar de Falles, que si just hi ha 14, perquè del València, què voleu que vos diga? Quina imatge més dolenta. Una imatge, sobretot, d'equip trencat, sense actitud, i ells són conscients d'això. Totalment conscients. En roda de premsa, Alcácer va ser claríssim, duríssim amb l'actitud de l'equip. Alcácer fue claro, duro, contundente, directo, y no se andó por las ramas al margen del disgusto que podía tener como capitán, pero lo dijo bastante claro: no hemos estado en el campo. Uh-huh. Y no podemos dar esta imagen. A mí, sabes, perdona, Tito y Silvia, el que més me va a tirar la atención es paraules de Paco Alcácer, que vaig escoltar así en Esports 97, era que deia que nos pensamos que somos buenos, igual no somos tan buenos como creíamos, y nos tenemos que poner el mono de trabajo y empezar a trabajar desde ya. Estaba molt calent, molt enfadat estaba Alcácer. Pero yo Alcácer, de todas formas, no le estudié unas críticas por la calidad del equipo, que indudablemente no tiene la calidad que muchos pensamos que tiene. Sobran igual 10-12 jugadores en este Valencia, pero yo lo que veo es que hizo una crítica tremenda a la actitud del Valencia, que eso es más grave todavía. Es decir, si tú tienes un nivel menos del que tú piensas que tienes, y si encima no le pones el ímpetu que hay que ponerle a los partidos de fútbol... ¿Qué es lo que le puso ayer el Levante? No, es que el Levante ayer... Que hizo un diseño técnico fantástico, su entrenador, pero además le puso actitud desde el primer momento. Es fundamentalmente le puso actitud. Diseño técnico, vamos a pensar que el Levante es el colista de primera división. Es decir, si el Levante... Con ganas, con ilusión, se lleva el partido de calle, que se lo llevó de calle por actitud contra el Valencia Club de Fútbol, significa, uno, que el Levante ha hecho bien sus deberes, pero es que luego encima el rival que tenía enfrente no puso nada en contra para que no los hiciera. Cuando normalmente al Levante, ¿qué le pasa? Que le atacan los otros equipos y lo dominan. Y el rival que tuvo el Levante es que no hizo nada, parecía que eran amigos. Es que no tuvo rival ayer. Exacto. El Levante. Sí. Parecía que eran amigos del Levante Unión Deportiva. Vimos un Valencia roto sin ninguna actitud y efectivamente el Levante parecía un super equipo. Claro. Pero es que era el Levante. Es decir, el Levante vale con actitud, el Levante con ilusión, el Levante con un ambiente bonito en la ciudad de Valencia. Un 10 para su afición, sin duda alguna. Un ambiente de fútbol. Ya lo dijo Juanfran. Y bueno, y Gary Neville, que aparte de sus palabras en sala de prensa, es cierto que hoy en Superdeporte vemos unas fotos, gracias al trabajo también de nuestros chicos de Sports 97 el Partit, que son los primeros en llegar y los últimos en irse. ¿Y eso qué conlleva? Pues que se enteran de todo. Se enteran de todo, y en este caso el Superdeporte ha sacado unas muy buenas imágenes de Neville con el partido ya terminado, con la rueda de prensa ya terminada, cuando ya todo el mundo ha recogido todo, pero nuestros compañeros de Sports 97, es decir, Montado y Folgado estuvieron ahí, sacaron esas fotos que reproduce Superdeporte, y Neville hablando por teléfono sin parar, de un sitio para otro, hablando y andando. Hablando. ¿Hablaría y... con Lim? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, que yo los estaba escuchando ayer. Esa es la pregunta que Sport Dean se hace, que Superdeporte se hace, y que nosotros en este pequeño comité de reacción nos hacemos también. Ojalá estuviera hablando con Lim, porque es que a mí me da la impresión, desde que el Valencia ha entrado en crisis, que ya está en crisis, aquí hace falta la presencia de alguien importante que ponga a cada uno en su sitio. Es decir, ¿Peter Lim existe para el Valencia? ¿Manda? ¿Quién manda? ¿Quién es la persona que toma las decisiones? Yo no digo ya para los medios de comunicación, que no existe. Es decir, pero dice algo Peter Lim, y luego Lei Jun es la presidenta de funciones. Lei Jun dice también cosas importantes que tengan algo que ver con el Valencia. Luego está Suso García Pitar. ¿Está apartado? ¿Está porque es valenciano? ¿Tiene algo que ver? ¿Qué función tiene realmente? Entonces ahí vamos al asunto. Hay un desgobierno, yo creo, que da una imagen de desgobierno total en el Valencia en estos momentos, tanto a nivel social como a nivel deportivo, porque a nivel deportivo ya se ve que el desgobierno, o sea, que ahí Neville no manda ni para comprar chicles, manda sí, Neville. Claro, pero yo el problema no lo veo en Neville, lo veo en Peter Lim. Sí, en la estructura. ¿Qué dice Peter Lim a este respecto? ¿Qué dice Lei Jun de lo que está pasando con el Valencia? Recordemos que el Valencia es el equipo que más dinero se ha gastado, con diferencia, en reforzar la plantilla el pasado verano, ojo. Nos queda un minuto, Tito. Yo no sé si es capaz en un minuto de resumirme. Si hoy se ha trabajado en Paterna, porque sí, sabemos que los futbolistas están allí, pero no sabemos qué están haciendo. Y segundo, hablemos de las bajas de cara a un partidazo en el que nos jugamos la vida, la temporada y el mundo este jueves. Hoy han trabajado en Paterna después de estar mucho tiempo reunidos, supongo que hablando de todo lo que tenía que hablar. Ha tenido un especial papel ahí, estará en el entrenamiento del Valencia, un entrenamiento donde no han figurado Cancelo, ni Enzo Pérez, ni Mustafi, ni Fegulí. Mustafi, desde luego, acabó el partido hecho un desastre, iba con calambres por todos los lados. Cancelo parece que tiene una pequeña lesión que le va a impedir jugar el jueves, pero el objetivo grande es Enzo Pérez, que es un tío con carácter, que le da igual ser de Peter Lim que del obrero andaluz. Ese tío, cuando sale al campo, mete la pierna. Enzo es el gran misterio del Valencia, para ver si va a estar o no para el partido del jueves. Recordemos, el jueves, Valencia Athletic Club, partido de vuelta de esta copa que hoy vamos a ver. Se nos va la vida del partido, claro. Estaremos atentos. Mañana lo comentamos. Gracias, Pilar. Gracias, Tito. De Reyes, un placer. Una pauseta y tornemos a Machenda Fallera. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza, en el 902 10 77 77 o en torosvalencia.com. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sentimiento. Foc. Art. ¡Festa! Pero sobre todo. Pero sobre todo. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Respecte. Falles 2016. La nostra festa contra la violència de gènere. Diputació de València. Respira. Olora. Sent. Vine a viure la primavera valenciana. Ix al carrer. Vine als pobles valencians. Es festa. València Turisme. Diputació de València. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Continuem en directe en València Abierta, ja a camí de la una i mitja, moment en el que connectem amb Levante Televisió per a oferir-los l'última hora de la mascletà d'avui. Recordem, mascletà disparada per pirotècnia Aitana, una pirotècnia que regenta Juan Bautista Moyà i Isabel Benavent Navarro des de Bèlgida, que l'any passat va disparar el 7 de març amb gran èxit, no només d'afluència, sinó també un èxit en quant a la qualitat de l'espectacle. Va ser un dispar molt clàssic de 150 quilos de pólvora que no va defraudar. I enguany hem preparat el mateix, sempre partint d'una essència molt tradicional i d'un final molt contundent per a no decebre al seu públic, la pirotècnia Aitana de Bèlgida. Però l'agenda fallera porta avui moltes més coses, i és que la planta infantil es perfila per a esta nit a missa amenaça de pluja que té pendents del cel a pintors i artistes. Però també avui és un dia de repartiment de premis importants que es prorrogarà ja fins al dia 16. En esta ocasió serà el cas del ninot indultat infantil que, si la lògica permaneix, irà a parar finalment a Sueca Literato Azorín, que és, sens dubte, el ninot infantil preferit per les enquestes prèvies al premi d'avui. Serà lliurat a les 5 de la vesprada i a les 6 les comissions passaran a replegar els seus ninots. Sort a tots. Recordem la planta d'avui, la planta infantil. Demà els jurats d'infantil seran els que pateixen tots els carrers per a conèixer per la vesprà a partir de les 7 quina serà la falla infantil guanyadora del primer premi. No és agenda pura i dura, però sí és una advertència als amants de les falles, a tots aquells que són col·leccionistes de grans enciclopèdies falleres. I és que l'extra de falles de Levante, el mercantil valenciano, que es va repartir el dissabte passat, demà torna a estar en el quiosc i serà en esta ocasió amb el diari Superdeporte. Es preveu que el suplement més exitós i complet de la festa torni als quioscos a partir de la primera hora del matí, així que no tardes en anar per a reservar-lo gratis amb Superdeporte demà, l'extra de Falles de Levante, el mercantil valenciano. I toca repassar verbenes, sí, perquè a partir d'avui ja oficialment, a banda del dia del passat dissabte, evidentment en cap de setmana, però sí que és cert que a partir d'avui la setmana fallera pren forma per la nit, forma de disco mòbil i de verbenes. Anem a fer un recompte de les que s'esperen avui, 14 de març. Amenitzaran la planta infantil la disco mòbil de la falla Azcárraga Fernando el Catòlic, també a les 23 hores la falla Eliana Cid i la falla Sant Antoni de Xirivella també tindran la seva disco mòbil, i a partir de les 12 de la nit estes falles: Avenida de Francia, Torán i Olmos, Grabador Esteve Cirilo Amorós, Plaza Eduardo Marquina i Cuenca Tramolleres Guàrdia Civil també tindran les seues disco mòbils. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. Consejos para visitar Valencia en Fallas. Con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme. Generalitat. Estamos en Fallas y Valencia es el epicentro de estas fiestas, pero las fallas van más allá de la capital. Se celebran de norte a sur de la Comunidad Valenciana, desde Benicarló hasta Benidorm. Por tanto, son muchas las localidades que celebran las fallas, incluso algunas de ellas, como Montserrat, Turís, Real de Montreuil o Alcácer, lo hacen antes y después del Día de San José. El motivo de este adelanto o retraso de las fallas en estos municipios se debe en la mayoría de los casos a que sus bandas de música se encuentran trabajando para las comisiones falleras de la capital y de esa manera sus pueblos de origen las esperan a que finalicen allí para que se unan a sus fiestas. Es el caso de Turís, que siempre celebra las fallas a finales de marzo. Este año coinciden además con las Pascuas, comenzarán el 31 de marzo y finalizarán el 3 de abril. Así nos lo explica el presidente de la Junta Local de Turís, Enrique Mora. La principal peculiaridad de las fallas de Turís es que las celebramos después que la de Valencia y la mayoría de pueblos y ciudades de nuestra comunidad. Hace años, en un principio, se atribuía este retraso al tema de que la banda, los miembros de la banda, eran requeridos en fallas de Valencia, entonces aquí Turís se quedaba sin músicos. Entonces, pues, ¿qué decidían los falleros en su día? Retrasar las fallas y esperar a tener los músicos para las despertadas y los pasacalles. Sin embargo, eso a lo largo del tiempo creo que nos ha servido como buena excusa, porque las fallas de Turís son el resopón perfecto o el epílogo perfecto para el que le gusta la fiesta, le gusta visitar monumentos, le gusta la pólvora, porque puede disponer de más castillos, más mascletaes, monumentos falleros. Pues yo creo que la oferta es, vamos, irrechazable. Pero existe una ciudad valenciana que todavía celebra las fallas en fechas muy separadas a las del resto. Se trata de Elda, que celebra sus fiestas josefinas casi en otoño. Y es que en este municipio alicantino, estas fiestas tienen su semana grande entre el 15 y el 19 de septiembre y sirven de colofón a sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso, que comienzan a principios del mes. Las fallas son sinónimo de alegría, tradición, fiesta, pero sobre todo son un orgullo para quien se siente valenciano. Por ello, en muchos municipios valencianos como Paiporta, Paterna, Pusol, Sagunt, Faura, Borriana, Alacuás, Denia, Carcaixent, Algemesí, Alzira y muchos más, los monumentos, la pirotecnia, la música y el fuego son los elementos principales de sus fiestas. Concretamente, las fallas de Alzira, la capital de la comarca de la Ribera, fueron catalogadas como fiestas de interés turístico nacional en el 2005. En la actualidad, Alzira cuenta con aproximadamente 6.000 falleros que forman unas 35 comisiones falleras que plantan cada año 70 monumentos en sus calles. Vicent Muñoz es el presidente de la Junta Local de Fallas de Alzira. Las fallas de Alzira lo que tienen de especial es que ya es el que hace 11 años que están declaradas de interés turístico nacional y que tenemos una manera diferente de vivir la fiesta, un poquito diferente a las demás ciudades. Aquí se vive muchísimo la fiesta en la calle desde las 8 de la mañana hasta la noche, las charangas, bandas de música, fallas, están todo el mundo en la calle haciendo desfiles, es diferente. Aconsejaría a quien no conozca esta zona y no haya venido, que venga o donde verá unos momentos especiales, espectaculares, con sus majestades. A ver, estamos muy orgullosos de nuestra fiesta y por eso a nivel nacional y ahora, si Dios quiere, internacionalmente, seremos reconocidos. Otra de las localidades con mucha tradición fallera es Sagunt, al Camp de Morvedre. La Junta Local de Sagunto está formada por 30 comisiones falleras repartidas entre Sagunt, Port de Sagunt, Faura y Gilet. Enrique Ducón, presidente de la Junta Local de Sagunt, nos cuenta los actos que se disfrutan en las fallas de la capital del Camp de Morvedre. En la semana fallera pues hay multitud de actividades, tanto para niños como para adultos. Hay orquestas por la noche, por el día hay desfiles de fallas, hacen pues castillos hinchables para niños, chocolatas, todo el mundo que sea bienvenido a las fallas de Sagunt. De esta manera quedáis todos invitados a las fallas de Sagunt y también de muchas localidades valencianas que trabajan muy duro para poder celebrar de la mejor manera posible las fiestas de las fallas. Conoce nuestra tierra. Visita Valencia. Con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Arriba el moment d'acomiadar València Abierta en esta edició de dilluns 14 de març. Entrem ja en la setmana fallera important i de seguida, en uns minuts, connectem amb el balcó de l'Ajuntament. En nom de tot l'equip que fem possible este programa, moltes gràcies per seguir-nos. Sigau feliços. Fins demà. ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? Tú mismo. Del 11 al 18 de marzo, acércate por la tarde a MN4 y hazte una foto personalizada para tu padre en nuestro set. Puedes ganar uno de los 4 kits de supervivencia de papás y hacer que su día sea el más especial. El Día del Padre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Centro Óptico Cabañal, tu óptica en el Cabañal. Aprovechate durante el mes de marzo del 20% de descuento en nuestras gafas de sol y de la promoción especial gafas de sol polarizadas desde 29,90 euros. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Convidats de recepció, bons amics, són de la Comissió de la Falla, Fernando el Católico. Toni, encara fas molt bona careta, te ho ha de dir. Buenos días. Buenos días. ¿Preparado para disfrutar de la masqueta? Sí, sí, sí, preparados. Aprovechando el día de balcón para que sobre todo los niños vengan a ver la masqueta desde el balcón. Calculo que el fin de semana ya se ha presentado intenso, ¿no? Sí, intenso, y aquí estamos esperando que el tiempo nos respete y que podamos esta noche plantar y sobre todo por ellos, y mañana ya que nos toca a nosotros y que no nos llueva, ¿no? Que... ¿La experiencia de presidente buena? Buena. Creo que igual repito, no lo sé. ¡Oh! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Bueno, tengo aquí a esta guapísima fallera mayor infantil que me decía que tenía un poquito de fresquito en el balcón, ¿verdad? Sí. Pero se nos va a pasar enseguida. Escucha, vas guapísima. ¿Tienes ganas de ver las mascletades aquí desde el balcón? Sí. ¿Y de vivir las fallas? Sí. ¿Cómo van a ser tus fallas este año? ¿Muy chulas? Sí. Sí, vamos a hacer una cosa. Mira, tienes ahí a muchísima gente viéndote. ¿Les mandas un besote bien fuerte? Sí. A ver. ¡Buah! Pedazo de beso de la falla mayor infantil. Y el presi que tenía fresquito antes, pero ahora ya no. ¿A qué ya no? No. ¿O un poquito de frío? Un poco. Un poquito. ¿Con ganas de ver la mascleta? Sí. ¿Eres tú muy pirotécnico o qué? ¿Te bueno, gusta? Sí. Bueno, dice no como aquí en la plaza, pero un poquito sí que hacemos ruido, ¿verdad? Sí. Fallera mayor de Fernando el Católico, muy buena. Supongo que con muchas ganas de poder disfrutar la masqueta hoy aquí, ¿no? Sí, la verdad es que es una experiencia bonita, ¿no? Y está chulo poder disfrutarla. Calculo que con más ganas aún de vivir el año en Fernando el Católico. Sí, la verdad es que es un año muy bonito. Y bueno, con Antonio al lado es una maravilla. Así que tenemos muchas ganas de que empiece ya todo a rodar. ¿Cómo está siendo hasta el momento este año para ti? Muy bonito, la verdad es que sí. Aprovechamos que estamos aquí, invitamos a toda la gente a que os conozca y a que os visite estas fallas. Claro que sí. Pues nada, que cuando queráis tenéis las puertas del casal abierto, estamos en la Gran Vía y nada, que viváis unas felices fallas todos. Una gran familia fallera, Fernando el Católico, Toni, a disfrutar mucho de las fallas. Muchas gracias, igualmente. Y también volver a acompañar del meu compa Chimo Rovira. Chimo, endavant a la plaça. Quatre, ai, mira, que estic... Perdona, Jaume, que m'he juntat així en esta quadrilla. De quin poble sou, eh? Quatre, tonda. Me caixes en la mare. Estàvem fent memòria ja fa alguns anys que jo tindré el gust d'anar a presentar les festes allí, quatre, tonda. Les meues filles van ser la major i la de la cor d'honor. Que record més bonico. Molt bonicos, molt bonicos. Avui a la disparada Aitana d'Isabel. Aitana del poble, també. Per disfrutar-la. I este xicó, mira, de Mèxic, no? Tu ets de Mèxic? No. On veig-ho? De Quatretonda, Espanya! Quatretonda, de València, a veure la mascleta, artista. Mireu quina quadrilla tenim per ací. Com esteu, boniquets? Sí! D'on veniu vosaltres? De Bèlgida! Bèlgida! Allí en la Vall d'Albaida. Jo m'he menjat en la Vall d'Albaida un arròs en costra, que això és el millor del món. Alguna part arròs en costra i mos pot convidar? No veu arròs en costra? A veure què més tenia jo per... Ai, que tinc una quadrilla, sí. Mireu, mireu quina quadrilla. Hola, artista, com estàs? Bé. Tu eres qui? Clara. Clara, i Clara és què? Fallera major infantil. Fallera major de quina falla? De la Cervantes. De la falla Cervantes de? Sueca. De Sueca. Sí, senyor, que en Sueca se fan bones falles, sí o què? Sí. I això, què és esta toqueta tan bonica? Que me la fem abuela. Això ho ha fet la iaia, mireu ahí, mireu quin punt de ganxo, eh? Això és qualitat, eh? La iaia ha vingut, estarà veient-vos en casa. Sí. Com li diuen a la iaia? Ángeles, té vostè una tècnica de punt de ganxo de categoria. Mira, boñi, quin president infantil de categoria, eh? Com te diuen artista, eh? Josep, com va enguany la palla? Bé. Tu eres el primer any que eres president? Sí. Això és el millor que se pot ser, eh? President d'una falla en sueca? Sí. Va, que eres artista, bonico. Mireu quines criatures, mira que boniques. A veure, podeu girar-se, a veure, mireu el que posa ahí. No, mireu el que posa ahí. A veure què era ahí. Petxinoles. Però, què significa això de petxinoles del 25-7? Bueno, això ha ido molta tela. Totes sou petxinoles? Totes! A veure una cosa, un dubte que tinc. Si les xicones sou petxinoles... Ai, que me caig. Vosaltres què sou? Navaixolos! Navaixolos i petxinoles. Sou de la falla Cervantes de Sueca? Sí, de la falla Plaça Cervantes de Sueca. Que maravilla. Conteu-me per què tenim que anar a veure les falles a Sueca. Per què? Bueno, perquè és lo millor, la millor festa del món que tenim. I en Sueca és un poble molt faller. I perquè podem trobar a les petxinoles. ¡Hombre! Però 1.500 per què? Perquè no se som todoterreno, estem pa tot. Perquè en Sueca n'hi ha dones de categoria. Internacional. Un pes molt fort per a Sueca. I ara ens anem al balcó de l'Ajuntament. Assustat me tens, Ximo, en les petxinoles, les coses com són. Escolta, estem a Russafa, que això sembla la primavera. Me diràs tu la quantitat de flors que tenim així tots. Lorena, que valentes sou les presidentes de Russafa. Com estàs? Muy bien. Buenos días, muy valientes, sí. Muy valientes, con ganas de vivir esta semana que tenemos por delante. Con muchas ganas y muchísima ilusión. Le decía yo a Lorena, que es una buena amiga, una buena presidenta de Russafa, digo, llevamos una buena energía de estos últimos días, me ha dicho, muy buena. Muy buena. Una energía muy positiva. Muy positiva. Bueno, Ana, guapísima, qué ojazos, hija. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Disfrutando de las payas hacia el balcón? Sí. Escolta, a disfrutar de la masteta y después supongo que a hacer falla, que vos toca plantar, güey. Sí. ¿Tens ganas ya de plantar a tu falla? Moltes gracias, sí. ¿Cómo va a ser, Ana, esa falla? Es un casal de insectes. Ah, molt xulo, no? Sí. Anirem a veure-lo també, com toca. En el cas de Carolina, podrà esperar un poquet més perquè la seva falla és demà quan la plantem. En ganes també, no? Sí, con muchas ganas, pero ayer ya plantamos la estructura central y la verdad es que es impresionante. Está hecha de vareta y es muy bonita. Además me han dicho que os estáis aburriendo mucho este año. Que va, no paramos. Ya sabes que en Russafa tenemos actos a todas horas y no paramos. Yo no puedo dejar de aprovecharme ahora que tengo aquí a la presidenta, las dos falleras mayores, para que abramos las puertas del casal, para que todo el mundo vaya a Russafa a conoceros. ¿Cómo podríamos invitarles, Lorena? Pues diciéndoles que Russafa es especial. Tenemos actos todo el año. Tenemos una gran Germanor fallera. Todos los presidentes estamos muy unidos, falleras mayores. Estamos todo el año juntos y si venís a Russafa vais a vivir un momento muy especial. Ana, invitamos a todo el mundo a que conozca también tu fallita, ¿no? ¿Qué les decimos? Sí. Que digan, que vayan, ¿no? Sí. Y le dicen a Carolina, la fallera mayor, que abriga las puertas de la comisión. Por supuesto, nuestra falla es una comisión pequeña, pero estamos todos muy unidos y espero que todo el mundo venga a disfrutar de nuestra falla y de Russafa entera, que es increíble. Pequeña porque lo dice ella, porque hacen un ruido que da horror, ¿eh? Las cosas como son. Sí, la verdad es que sí, no paramos. Pues me ha encantado tener de verdad aquí, Lorena, disfrutar de las fallas, que ya lo hemos trabajado un año entero. Vale, muchas gracias, Jaume. A vosotros siempre. Y del corazón de Russafa, al cor de Valencia, a la plaza del Ayuntamiento, el meu company Ximo Rovira, el mes de amigues y amics, disfrutant de les falles. Mira, Jaume, amics, estic... Jaume, amic, mireu. I quin parell d'artistes estic. Mira si estan contents d'haver vingut a la mascleta. Com us diuen, com? Albert i Miquel. I Miquel. Albert, tu seràs lo menos president allí. Tu d'on vens? De La Llosa. La Llosa, eh? Pronunciem bé, que hi ha qui diu Llosa de Ranes. No és Llosa. Com és? Llosa. Llosa. No és igual Llosa que Llosa. No. Ah, que no, eh? Escolta, ara què estic pensant jo? Però si vull dilluns. Ja. I no n'hi ha col·le? Sí. I què fem? Anar. No has anat al col·le? No. Però què ha passat? Heu fet fuxina? No. Heu, què heu fet? Però li heu demanat permís al mestre? Sí. Ah, i què veniu a veure la mascleta d'Isabel? És de categoria, eh? Uaaah! Bueno, pues m'alegre molt de veure-vos. Esteu allà... Per així esta quadrilla... Mireu quines dones més estupendes. Arrimeu-se, arrimeu-se, sí. Arrimeu-se. De la Vall d'Albaida venen avui en unes ganes d'alegria, de festa. Clar, que avui dispara, la mascletà la disparen de la Vall d'Albaida de Bèlgida. Aitana, de Bèlgida. I ella és de Quatretonda. Muy bien. I bona gent. Muy bien. Jo estava recordant que me vaig menjar un arròs en costra molt bo, però me digueu, no, la recepta bona de Quatretonda, quina és? El més típic. Arròs al forn. Arròs al forn, que també se coneix com arròs passejat. Muy bien. I per què se diu passejat? Perquè es porta al forn típic del poble. I se portaven les dones, jo no sé si encara ho fan, se porta la cassola al cap, no? No, al cap no, la porten a les mans. Porten així a les mans. Si és molt gran, jo recordo en Beniopa, el poble on em vaig criar, al costat de Gandia, que portaven la cassola gran i la portaven al cap. Ah, no, així tampoc. I què li posem? Anem a veure. La recepta de l'arròs passejat de Quatretonda. Vinga, va, prenem-ne, a veure, va. A veure, posen cerdo, la careta del cerdo. La careta. Les costelletes, les pilotes, la botifarra. Veu piloteta? Molt bé. Ja li diré al meu amic Eduardo que no li agrada l'arròs en pilota. Ui, perquè no ha provat les de Quatretonda. Què més tu, què més? Verdureta o algo? De verdura porto cigrons. Cigronet, muy bien. Porto cigrons. Sí, bien. Una botifarreta seca. Una botifarra o dos, depèn de quan siga la casa. Blanquet també en poseu. També. Bien. Què més? I l'arròs. L'arròs i l'oli. Una cabeceta d'all. Molt bé, també la cabeceta d'all. I de maravilla, passejat i al forn. Molt bé. Que maravilla. M'encanta Quatretonda, m'agrada la Vall del Vall de Manta. Boniques. Fa 25 anys que vas estar allí present. Fa 25 anys només? Mare meva. Vaig presentar les festes en Quatretonda i encara se'n recorden. Serà claro, bonico això. Claro. Jaume, tira-li, bonico. El nostre presentador. Gràcies, Ximo Rovira. Me habéis pillado que estaba aquí negociando con... Iba a decir Algarra, no, con Algarra Viguer. Algarra Viguer, que no, Algarra Viguer. Que no se me enfade, Tere. Estaba negociando a ver si le ponía un poco más de barniz al bajo, que me lo quiero llevar a casa. Te pilla un poco mal, es muy grande, ¿eh? Bueno, si te cabe, yo dejo que te lo lleves, ¿sabes? Me encantó porque ayer estuve con tu padre, sabes que estuve viéndoos sí, sí, por la noche, y me dijo, Jaume, dile, 11.45 reales. Reales, reales, espectacular, reales, ese bajo. Reales. La verdad es que son reales, ¿eh? Tal cual. Es una falla muy realista. Hemos intentado jugar con eso, ¿sabes? Aprovechando que es muy difícil la caricatura y que no todo el mundo... O sea, que es muy difícil el realismo y que no todo el mundo se atreve a ir por ese camino, hemos dicho, pues, de perdidos al río, a tope. Creo que hay una doble cierto con esa falla. Por un lado, el mostrar el canon de la belleza masculina, que no es habitual en las fallas. Que no se ha hecho. Es una cosa que no se ha hecho y menos actualizado como hemos hecho el que hemos hecho este año. Y la segunda, ese respeto absoluto por la cultura clásica. Perfecto. Queríamos buscar también un poco eso, ¿sabes? Que como es lo que he dicho antes, es un tema que o bien por complicaciones o bien porque es un tema un poco raro, la gente no ha ido por ese camino, ¿sabes? Pero nosotros decimos, todo el mundo hace mujeres, nosotros este año vamos a hacer un hombre, y un hombre muy guapo. Muy guapo, desmentimos que ni eres tú ni es tu hermano. Ya, eso dice la... lo ha dicho mucho, es que lo dice mucho la gente. Vale, eso dice la gente, eso dice la gente. Tere me dijo que no, y los ojos azules tuyos no son, ¿no? No, míos no son, míos no son, míos no son. No, la verdad es que sí que me lo han comentado muchas veces, pero no, para nada. Se buscaron facciones muy marcadas, ojos bonitos, cosas que llamaran la atención para que la gente dijera, esa es la mirada de la falla de este año. Y a disfrutar las cosas que toca. No te quiero robar más tiempo. Hoy tienes tombe también. Sí, a las 8. A las 8 plantaremos en Joaquín Costa Burriana y le haremos al tombe. Es una falla de séptima. Están todos invitados, así que nada, espero que les guste a la gente. Yo no te puedo acompañar porque tengo el tombe en Escarmientas. Hoy a las 8 también, en cualquier caso, para acabar, algo importante. Como artista, ¿qué has aprendido de papá y qué has aprendido de mamá? He aprendido todo. Ten en cuenta que yo cuando empecé tenía, no llevaba 16 años y tengo 28 ya, o sea, que imagínate que debuto este año, pero llevo plantando, gracias a mi, o sea, gracias al taller de mi padre, llevo plantando en especial y en las mejores fallas toda mi vida, desde que tengo uso de razón, o sea que espero que todo me salga bien. Yo creo que sí. Pues mucho ánimo, mucha fuerza para las próximas horas. que os canséis poco, aunque va a ser complicado. Que aguante el tiempo, que aguante, Eso ya parecemos falleras mayores pidiendo que no llueva. Es verdad. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Aquí teníamos Manuel Garra Viguer, espectacular, en la que están organizando el Almirante Calarso, el Maestro Gozalvo y también el Joaquín Costa. En Daván, Chimo Rovira. Morir de amor. ¿Estamos ya? ¡Qué bonito! Vivir así es morir de amor. Aquí, momento, que estífenme, perdonemos un segundo, estífenme un selfie en estos amigues. Monique, a ver, nos hacemos el selfie. Es que estoy así, en unas amigues que pertenecen a la Asociación de Personas Sordes, que les encanta venir a la mascleta, y nos tenemos a hacer un selfie. Un momento. Vale, chicas, a ver, preparadas para el selfie. Bien, darle ahí, muy bien. Genial, muy bien. Gracias, gracias. Hola, hola, hola, hola. ¿Quién me está en imperación? ¡Hola, artistes! ¿Qué tal, bonicos? ¿Dónde veniu? Mare meva, mireu això. Un segonet. A veure el moc or. Em coneixes? Home, la falla de la plaça olímpica, les falles de Gandia, bones. Bones falles. Que maravilla. Grande, de categoria. Què tenim ara en el programa de Gandia? Bueno, res. Per això se n'heu vingut. La mascleta, claro. I de lo que queda per davant... I de lo que tenim per davant, què és lo que recomaneu? Per a que el personal vagi a Gandia i conega una festa de categoria. A veure, va. Allí tenim la ofrena meravellosa el dia 18, ja saps. La mascleta de Gandia, el més fluixeta aquesta, però és també recomanable. I tot, la festa, l'ambient en general. I falles al carrer. Les falles al carrer. I molt d'ambient en Gandia. Molt d'ambient en Gandia. Què vos diuen? Que vos diuen pixabines. Pixabines, sí. Perquè sou fines. I artistes. Gràcies, boniques. Molts besos a la falla plaça elíptica de Gandia. Ja veus, Jaume, en la Saporta venia una festa i una alegria i unes ganes de falles. Tornem amb tu allà a l'Ajuntament. No me puc aclarir avui del ruido, eh? Així al balcó de l'Ajuntament, Ximo, esperant la mascleta d'este 14 de març, nuvolat, en el que s'esperen pluges per a les pròximes hores. Tot això esperem que no siguin molt intenses i que els artistes fallers puguen plantar bé avui així i a tots els racons de la ciutat de València. Que estava jo sentint que dies les falles de Gandia, la mascleta de Gandia. Jo pensava que era Fernando Gandia, que és un amic meu que ens veu per la tele, Levante Televisió, i serà de que dispara Fernando Gandia, no, únic és de Gandia Poble, que tenen unes festes absolutament meravelloses. Així que des d'ací a disfrutar d'aixes grans festes i a disfrutar també, com no, de la zona gràfic de València, que ha reobert les seues portes i que ho fa per a fer-nos viure amb total intensitat la màgia del món animal. Els millors ecosistemes, la millor oportunitat de disfrutar de la natura i sobretot el tindre un nou espai a la ciutat per a poder disfrutar del nou oceanogràfic. Des d'ací vos encomanem que no pergueu l'oportunitat de viure-lo amb total intensitat. Com intensitat trobem en estos moments a la plaça de l'Ajuntament i també entre els convidats que tenim el president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Que tenim quasi pegant la ronda sencera pels mitjos. Jo la veritat és que he vingut a acompanyar a una empresària valenciana que està triomfant en el món, Montse Medina. Crec que Levante donarà alguna informació al respecte. És fallera, però vol ser una espècie d'antena d'ambaixadora de les nostres empreses ací Silicon Valley, que és on està tota la intel·ligència de les innovacions. I he vingut a acompanyar-la, està així, realment. Però bueno, aprofite per a veure la mascleta. Per a veure la mascleta e institucionalment a obrir les portes, diguem l'altre dia, Enric, d'esta comunitat valenciana, que ara sí que sí, a olora, a pólvora, a arte en el carrer i a festa. Efectivament, de la festa a la vespre, i estem a la vespre de les nostres grans festes que ens unixen com a poble i tenim un element d'unitat que ens fa ser un poble molt fort, que és la declaració del patrimoni de la UNESCO, el patrimoni material de la humanitat, que són les nostres falles. Enric, què t'ha semblat aquesta falla de Manolo García reivindicant precisament el paper dels artistes i dels artesans a la plaça de l'Ajuntament? Pues molt bonica, perquè realment sense monument faller, sense falla, no n'hi ha... És un element fonamental de la festa. I posar en valor el paper dels artistes fallers i la ciutat de l'artista faller és fonamental. Crec que és un gran èxit i estic esperant que l'acaben de plantar ja per poder veure-la amb més detall. Ahí tenim la primera de les carcasses. Estem a 10 minuts de la mascleta. Moltíssimes gràcies, president. Moltes gràcies a Levante per tot el treball que feu a favor de la nostra festa i de la informació veraç en general. Com toca, gràcies, de veritat. Endavant, Ximo Rovira. Mira, Jaume, m'he trobat en este home, veus ahí, que té el cartell de premsa. You work, you are a journalist, és un periodista. I work in Switzerland. In Switzerland, in Suiza. Yes, sí, claro, para different okay. Company. Your first time, la primera vez que veo una mascleta. It's the first time and it's a crazy nice time to be here. I'm really happy. Great. Great. ¿Qué pueden decir a la gente de Suiza cómo son las fallas de Valencia? What would you say to the Switzerland people is the best holidays in the world? It's Valencia, this place that everybody has to go to spend to see this next year. You love it? I love it. I've been here next year again. Absolutely. Moltes gràcies. Les falles que arriben a Suïssa. Moltes gràcies, Roman. I ara, vingueu, vingueu, que me'n vinc així, perquè tinc una quadrilla de... Mireu quina festa. Oh, mama de Déu. Des de Ribarroja, com esteu, artistes? Molt bé, de categoria. Disfrutant-ho a Manta. A tope, tota la comissió fallera de totes les falles de Ribarroja. Totes les falles de Ribarroja. Visca Ribarroja! Doble. Doble, tots. Tot el poble de Ribarroja. A veure, conteu-me una cosa, ara que estan mirant-nos en Levante Televisió, per què tenim que anar a conèixer... L'abuela que vinga també, l'abuela que vinga. ¿Por qué tienen que ir a disfrutar de las fallas de Ribarroja? Hombre, porque son la fiesta de Valencia, lo más importante de todo el mundo. ¿Pero qué tienen las fallas de Ribarroja de especial? ¿Por qué tienen que ir a conocer? Son muy guapas. Eso sí, muy bonitas. Las falleres son guapísimas y templadas. ¿Y qué expresiones de falla, más bonicos? ¿Teniu algún cri de guerra o algo, alguna cançoneta? ¿Quina cançoneta podem fer? ¿Quina podem fer? ¡Que vote Ribarroja! ¡Que vote Ribarroja! ¡Que vote Ribarroja! ¡Que vote Ribarroja! ¡Gracias, Ribarroja! ¡Gracias, bonicos! Jaume, tornem en tu al balcó. ¡Quina festa, mare de Déu! Sí que és veritat, mare de Déu, quina festa, i quina festa també així al balcó, entre altres coses perquè tinc a la primera fallera follonera major. Mar, de Feliz Pizcueta, amiga. Com estàs? Molt bé, així la mar de bé que ven acompanyar. Estàs que templats, els xiquets. Sí, mira, Nerea, la fallera major infantil, i Adrià, nuestro precio. Hola, Nerea. Hola. ¿Cómo estás viviendo la masqueta aquí en este balcón? Nerviosa. ¿Con ganas? ¿O con miedo? Sí, con miedo. Sí, queda un poquillo ahí de... Ya verás cómo no, lo vas a disfrutar muchísimo. Una vez veas esta masqueta vas a querer volver siempre, ya lo verás. Vale. ¿Y preparada para vivir las fallas en Feliz Pizcueta a tope? Sí. Oye, vamos a invitar a toda la gente que nos vea que vayan a vuestra falla. ¿Qué les diríamos? Que está muy chulo, que está muy divertido y que hay mucha música y... Y el presidente Adrián, que templado aquí, ni frío ni nada, ¿eh? No. Bailando con ganas de fiesta. ¿Cómo invitamos a todo el mundo a que vaya a Feliz Pizcueta? Pues gritando por las calles. Gritando por las calles, directamente. Madre mía, Mar, qué miedo me dais a mí. Mucho miedo. Que sois muy del follón. Muy del follón, muy del follón, como yo digo claramente. Somos una falla muy pequeñita, pero con mucha marcha. Y con muchas ganas de celebrar las fallas a tope. Con muchas ganas y deseando que el tiempo nos respete, sobre todo, que eso es fundamental. Yo confío en que sí. Invitamos a todo el mundo a que vaya a disfrutar con vosotros las fallas. Por supuesto, estamos encantados de recibir a todo el mundo que quiera venir a vernos. Nuestra carpa es entrada libre y vamos, encantados de recibir a todo el mundo. ¿Y tú creo que por las noches no vas a salir? Un ratito. Yo creo que sí que voy a salir. Un ratito. Un ratito y a casa. Y a casa. ¿Adrián, con ganas de vivirlas? Sí. ¿Sí? ¿Nerea, con ganas de vivirlas? Sí. Pues ya lo saben, con muchas ganas de vivirlas en Feliz Pizcueta. Por cierto, mira, os vais a llevar para disfrutar una pipa churruca, Mar. Que esto viene muy bien. Esto por la noche, la horchatita y la pipa, la horchatita y la pipa. Las pipas churruca, que son las de tradición valenciana, artesanalmente cocinadas, y que yo te lo digo porque estoy enganchadísimo. Totalmente. Son una delicia. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Y que disfrutemos todos de las fallas. A disfrutarlas, que toca. Quin ambient de festa que tenim en esta plaça. Tornem de seguida, se n'anem a la publicitat. Estem preparant-se ja per a la disparada de la pirotècnia Aitana, la número 14 del calendari de falles, que no podeu perdre-vos. Així, a la 97.7 ràdio i a Levante Televisió. Endavant publicitat, tornem de seguida. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Vamos a contar 10 minutos para esta retransmisión en directo de la 97.7 Radio, también de Levante Televisión. La pirotecnia Aitana preparada para disparar. Y así al meu costat, les components de la cor també ja preparades per a poder disfrutar del disparo. Suposo que en ganetes ja, no? Sí, en moltes ganes, moltes ganes. És inevitable, avui tots mirant al cel també. Sí, avui no sabíem que anava a passar, però mira, hem tingut sort i ni pluja ni res. Esperem que no ploga ja el resto de la setmana. No plourà, segur que no. El que podríem fer és enviar un missatge d'ànim als artistes fallers que esta nit estaran treballant de valent. Què els diríem? Bueno, pues que molt d'ànim, que esperem que no ploga i que puguem plantar i que vagi tot molt bé. I suposo que les peques les que més ganes tenen, no?, de veure la seua falleta així. Sí, la veritat és que sí. Tu ja tens ganes de veure que han fet treballos i sanàbria per a la teua plaça? Sí. I de pegar la volteta? Sí, també. Pues anem a desitjar que demà n'hi hagi molt de sol, no?, i així a la volteta la fem guai. Sí, la veritat, sí. Oye, i este bandarra que se me ha colado aquí, ¿tú quién eres? El hermano de la fallera mayor de Valencia. ¡Anda! ¿Y te han dejado aquí este huequete? Sí. ¿Es el hermano de Sofía? Sí. Oye, pues eres más templado que todas las cosas. Tienes una fallera mayor infantil muy chula en Valencia, ¿no? Sí. ¿Mola, Sofía? ¿Mola? A veces. Uy, a veces, uy, a veces. Sí que mola. Qué guapísimo el hermano de Sofía. Muchísimas gracias. Gracias a tú. Y a disfrutar de les falles. Ya ven toda la gente preparada en esta plaza para poder disfrutar de la mascleta. Tot i que el cel, com vos dia, està nuvolat. Prepareu-se perquè en tenim un terratrèmol d'aquells bons. Un inici amb molt de color i un mecanitzat que jo pense que va sorprendre a tots els presents. Imatges ja del balcó, ple de gom a gom per a disfrutar la mascletà del dia i preparats tots per a aquesta gran dispara, com diem, d'Aitana, una cita clau també en el calendari pirotècnic de les falles que cada dia vos contem a Levante Televisió i a la 97.7 Ràdio. La nit d'avui serà la dels artistes fallers en les falles infantils, tots mirant al cel, inevitablement molts meu comentaven a nit quan vaig aixir a la ronda que estaven mirant a dalt, que era complicat preveure la planta, sobretot de les falles grans per a les pròximes hores, tot i que hem de dir tenim uns de veritat uns projectes, unes falles xulíssimes per a disfrutar en guany, la qual cosa hem d'agrair-los a ells, als artistes fallers. Què seria d'esta festa sense els artesans fallers, sense els pirotècnics, els indumentaristes, sense tota aquesta gent que fa possible que tinguem el que jo sempre he dit és una de les millors festes del món. El compte enrere es comença a la plaça de l'Ajuntament, els nervis es deixen sentir entre els pirotècnics que s'encarregaran del disparo, i és que els d'Aitana han vingut avui a demostrar el que saben fer, que són un dels nostres pirotècnics que cada any fan tremolar la plaça, una plaça que tot i els núvols està ja absolutament plena de gom a gom, des del carrer de Maria Cristina a Marquès de Sotelo, el carrer de les Barques, Laura, Correus, el carrer de la Sanqui, periodistes, a ti tots preparats per a disfrutar del disparo de les falles en el seu dia número 14, la prèvia a la gran nit de la planta infantil. Tus canciones en la 97.7 Radio. Quiero estar contigo una noche más, decirte que cuando te vas yo pierdo la cabeza. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Ay, Carmela! Llévame esta noche entre tus brazos. ¡Ay, Carmela! Prometo que estaré un buen trabajo. ¡Ay, Carmela! Quiero ver el cielo de trabajo. ¡Ay, Carmela! Con miedo despiertas cada mañana, con miedo tú empiezas. Emocionate con la música de la 97.7 Radio. No pararé de bailar. 97.7 Radio. Déjate llevar por nuestra música. Necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Para decirte con orgullo que canalla soy tu amor de carretera. Ay, maldita morena, eres mi polvo y arena. Mi noche se mela, los gatos dormidos en mi callejón. Tú me envenenas, maldita morena, de abrazos vacíos dentro del cajón. No quiero ser esclavo de tu corazón. Pa' el chocolate y ser un esclavo en esta prisión. Y la quise besar y ella quería morderme. Emocionate con la música de la 97.7 Radio.